Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Con estos calores, el verano se nos ha echado encima y las mañanas del domingo empiezan a hacerse tediosas. No así para los turistas ávidos de conocer nuestros patios, que los vemos transitando por cualquiera de nuestras calles en busca del arca perdida y que la suelen encontrar gracias a los mapas de patio o a Google Maps. Y estamos en el año 1978. La iglesia cambiaba tres veces de papa. Pablo VI había sucedido a Juan XXIII. Murió en 1978. A este le sucede Juan Pablo I, que solo duraría 33 días y que hay muchas versiones acerca de su muerte, que lo mató la CIA, otros que la KGB y otros que fue envenenado por curas masones infiltrados en el Vaticano. Dos semanas después de su nombramiento como pontífice, una revista italiana publica un artículo bajo el título La Gran Logia Vaticana, donde aparecen 121 miembros del Vaticano. Juan Pablo I encarga una investigación al cardenal Benelli, pero su repentina muerte le impidió que se hiciera esta investigación. En ella aparecían el cardenal Billot y el arzobispo Marcinkus. Ambos siguieron en su puesto después de la muerte de Pablo I. En un encuentro con el patriarca de Leningrado, Nicodín, en su idea de acercar la iglesia, mientras charlaban y tomaban café, Nicodín murió de un infarto. Tras la muerte de Pablo I, unos días después, alguien pensó que la taza de café que había tomado Nicodín iba dirigida a Pablo I. Nunca se realizó una autopsia al cadáver para conocer con seguridad las causas de su muerte. Pero hubo más circunstancias extrañas que cuando llegue el momento las daremos a conocer. Ahora seguimos en el año 1978. Se despenaliza el adulterio, se rebaja la mayoría de edad y se erradica la viruela. La mujer casada que cometa adulterio perderá todos los derechos de la sociedad conyugal y sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de 10 años. Este era el artículo 683 del Código Penal. Y seguimos, el adulterio será castigado con la pena de prisión correccional en su grado medio y máximo. El 26 de mayo de 1978, año en el que se aprobó la Constitución, fue suprimido del Código Penal. Se estaba produciendo un cambio en la sociedad española después de casi 40 años de dictadura. La ebullición social de aquellos años, la irrupción de los partidos políticos, la participación en los asuntos públicos, hacía que las leyes tuvieran que acomodarse a los cambios que se producían de una forma vertiginosa en España. También la mayoría de edad se rebajaba en aquellos momentos de 21 a los 18 años. El 16 de noviembre de 1978 es cuando se rebaja la mayoría de edad. Pero curiosamente España es el país de Europa con la edad mínima de consentimiento sexual que se tiene establecida en los 13 años. Irlanda a los 17 años. Reino Unido, Noruega y Suiza a los 16. Francia y Holanda a los 15 años. Italia a los 14, con la cesión del Estado Vaticano que marca su edad a los 12 años. En 1978, una mujer, Carmen Conde, fue elegida miembro de la Real Academia Española. Era la primera vez después de más de 300 años. Su discurso lo pronunció el 28 de enero de 1979 con el título de Poesía ante el tiempo y la inmortalidad. Desde pequeña la apasionó leer y escribir, aunque en su casa nadie la apoyaba. Con 22 años publicó su primer libro, con el título De la lectura. Estudió magisterio en la Escuela Normal del Magisterio de Murcia. Más tarde estudió filosofía y letras en la Universidad de Valencia. Fundó con su marido la Universidad Popular de Cartagena, de la que fue directora. Cuando estalló la Guerra Civil, fue maestra de la República. Trabajó durante la guerra como maestra de niñas y adultas analfabetas en la Casa de la Mujer de la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Su marido se unió al Ejército de la República y estuvo al frente de la emisora Radio Frente Popular. En esta época, Carmen Conde publicó su obra Enseñanza Nueva, la composición literaria infantil, Poemas de Guerra y Oíd la Vida. En los 40 años publicó algunas de sus obras poéticas definitivas, como Ansia de la Gracia. Fue Premio Nacional de Literatura Infantil o Juvenil por Canciones de Nana y Desvelo. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. El día 16 de marzo, Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana Italiana y primer ministro y presidente del gobierno desde el 63 al 68, hablamos de 1963 al 68, es secuestrado por las Brigadas Rojas para evitar el compromiso histórico con los comunistas. Su cadáver apareció en el maletero de un coche el 9 de mayo. Ha hecho ahora 44 años. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. ya no, tú me debiste venir, tú me debiste venir. Que se yo muero, la partillano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Que se yo muero, la partillano, tú me debiste venir. Se perdirá ahí, la soy montaña, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. El 11 de julio, Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero, con un grupo de rebeldes sandinistas ocupan el Palacio Nacional de Managua y retienen a más de 1,000 personas para protestar contra la dictadura de Somoza. También se firman los acuerdos de paz de Camp David, donde el presidente americano Jimmy Carter tiene su residencia. Firmarán el presidente egipcio y el primer ministro israelita Menachem Begin. Meses más tarde se firmará un acuerdo de paz en la Casa Blanca. Sadat y Begin serán galardonados con el Premio Nobel de Paz este mismo año. Pero el mundo ha cambiado mucho desde aquel año de 1978 hasta ahora. Los dos intentos de mediación más importantes de Estados Unidos para conseguir la paz entre Israel y los países árabes cumplen años. Este mes hace 44 años de Camp David y 29 de los acuerdos de Oslo. En todos estos años las cosas no han mejorado, todo lo contrario. En 1978 Israel y Egipto firmaban el tratado de paz en la residencia de entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, por el que Israel se retiraba de la península del Sinaí, ocupada desde la Guerra de los Seis Días, a cambio de que Egipto le reconociera como Estado. Fue el primer país árabe en hacerlo. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas propileno licuado se estrella junto al camping de El Alfax en Tarragona y 180 personas mueren carbonizadas y 600 heridas de gravedad. En Johnstown, en la Guayana, a donde se han trasladado para evitar el acoso del gobierno estadounidense, se produce el suicidio masivo de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo. El saldo es de 913 muertos, entre ellos 276 son niños. Su líder Jim Jones, al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro, tras haber recibido la visita de un diputado americano y unos periodistas para investigar esta comunidad, son también asesinados a tiros. Muchos de estos sucesos quisiéramos que no hubiesen pasado. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos de los Domingos de Paradigma. Un domingo más, empezamos con nuestro editorial. Si Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, no nos hubiera tildado de tontos a la parte de los españoles que están acogidos a la tarifa PVPC regulada por el Gobierno, Iberdrola pasaría por nuestro programa como una empresa eléctrica más, que ya es decir, con ello queremos decir mucho. Por ello vamos a hacer un poco de historia. A comienzos del siglo XXI primaban los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Y decía el presidente de Iberdrola, o se decía, que estaba comprometido con la ética, la transparencia y el gobierno corporativo. Sin embargo, cuando se dicen estas palabras rimbombantes, nos da la impresión que algo se quiere ocultar. Vamos, que nos quieren engañar. En 2015, la agencia tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta red de comisiones de Iberdrola y de otras eléctricas a políticos del PP por un valor de 110 millones de euros. Hacienda investiga a Rafael Delgado Núñez de la Junta de Castilla y León por percibir 535.721 euros. Alberto Esgueva, consejero delegado de una empresa pública, Excalsa, dependiente de la Consejería de Castilla y León, que creó una sociedad junto a una filial de Iberdrola, aportando 24.400 euros, el 40% del capital. Dos años después, Iberdrola se la compró por 13,5 millones de euros. A Cronos Global se le acusa de movimientos de divisa, empresa con el 50% de Esgueva. Hacienda señala que Esgueva había recibido 47,1 millones de euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros por manipulación en el precio de la energía en 2013. En 2011, la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso una multa de 61 millones de euros a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.ON. Se les acusa de haber pactado los precios, a esto se le llama cártel, y en el cártel las empresas controlan la producción y la distribución y forman un mercado monopolista para obtener los mayores beneficios posibles y obstaculizar a los usuarios la posibilidad de poder cambiar de empresa. Iberdrola desembalsó en 2021 más de un 70% del agua almacenada en Ricobayo, Zamora. La energía producida por el desembalse se pagó al precio de la producida por el gas natural, y es que desembalsar un pantano dejándolo seco era muchísimo más barato. Como consecuencia, los beneficios han sido cuantiosos. Los habitantes de aquella zona para nada importaban. También se realizaron desembalses en Valdecaña, Cáceres, Salas, Ceuza y Asportes en Ourense y Belesar en Lugo. No sabemos si el Gobierno siguió adelante con el expediente informativo abierto. Las grandes empresas, entre ellas Iberdrola, si los usuarios utilizan Wikipedia para colgar información concerniente a la defensa de sus intereses o a las malas prácticas de estas empresas, empleados de estas compañías o sus asesores de comunicación, borran esta información y arguyen que perjudica a la compañía. El poder es el poder. Y ya ven nuestros oyentes, por un lado, están los tontos y por otro, los listos. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España. Y es en... Sigue preocupándonos la guerra de Rusia contra Ucrania, y conforme vamos teniendo más información, más aumenta nuestra angustia. Nos pasa como aquel fumador que, sabiendo que le queda un hilo de vida, su angustia se acrecienta y, para calmarla, saca otro cigarrillo sabiendo que puede ser el último. Es nuestra intención traeros información veraz, pero estamos en una situación de guerra y cada día que pasa buscamos, queremos saber más. Por lo que sabemos es muy poco. Es tan doloroso, sangriento y trágico que no nos podemos conformar. El último pueblo de Noruega es Kirkenes, que está a unos 400 kilómetros del círculo polar ártico. Storkog, a 15 kilómetros de Kirkenes, es donde está el puesto fronterizo con Rusia, que abre sus barreras a las 8 de la mañana y las cierra a las 3 de la tarde. La pandemia impuso estas restricciones. A uno y otro lado de la frontera se habla ruso y noruego. En 2019, por este paso fronterizo cruzaron más de 226.000 personas. El pasado año, 15.000, unas 40 personas diarias. Sobre todo de ciudadanos rusos que vienen en coche, afectados por las restricciones a su país desde la guerra de Ucrania. Anterior a la guerra, todos los acontecimientos los celebraban ambos pueblos, el ruso y el noruego, y la cooperación era de lo más habitual. He defendido que los lugares de frontera deben ser zona de amistad y oportunidades, decía el alcalde Rafaelsen. Pero Rafaelsen sabe que la guerra ha estropeado las relaciones que se habían trenzado durante años, y ahora vuelve la Guerra Fría, y unos y otros se van separando conforme la guerra sigue, dando pasos de muerte. Otro punto caliente ya se apunta en Transnistria, cuya independencia no ha sido reconocida ni por la ONU ni por Rusia. Se declaró independiente en 1990 y generó una guerra con alto el fuego en el 1992. Y desde ese año ha habido un proceso de rusificación imparable. La mayoría tiene nacionalidad moldava, también hay rusos y ucranianos. Todo puede pasar en tiempos de guerra. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Thank you. trato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Un proyecto contra la masculinización del currículo escolar. Este proyecto tiene que ver con la ausencia de las mujeres en la historia. Su nombre es Woman Legacy. Es un programa europeo liderado por la Consejería Valenciana de Educación y Cultura. En él participan España, Italia, Lituania y Escocia. Trabajan más de 200 personas y 70 institutos de 8 comunidades autónomas. Su objetivo, provocar un cambio en la transición cultural que restituya el legado de las mujeres y les devuelva su protagonismo histórico. El currículo académico escolar está completamente masculinizado y no responde a la realidad. La mitad de la población, que somos las mujeres, ocupa el 7,5% de los contenidos. Se pretende un cambio en la transmisión cultural en las aulas. La Consejería de Educación está liderando este proyecto europeo y poner a las mujeres, por fin, en el lugar que le corresponde, dice. Esto es un comentario que dice la profesora Ana López Navaja. ¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas. Y de nuevo, la Iglesia y la pederastia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rechazado las apelaciones del sacerdote y profesor de religión del Colegio Salesiano de Vigo, segundo con las iniciales C.V. y ha ratificado la condena de 32 años de cárcel por abuso sexual a 6 menores a 6 alumnos en 2019. Fue durante los campamentos de verano y actividades extraescolares cuando se produjeron estos abusos. También se le condena al pago de 76.000 euros de multa por considerarlo la justicia como responsable directo de 7 delitos sexuales contra 6 chicos. Hoy no haremos comentario alguno. ¿Qué pasa en Andalucía? Llegan las elecciones a Andalucía, cosas sabidas desde hace tiempo, y no así por lo que se ve en los partidos como Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, Más País, que los han pillado descolocados y no han podido entregar la lista de los partidos que forman la coalición a tiempo. Se preguntan uno, ¿es que no ha habido acuerdo a última hora? Dicen otros. No, es que no han llegado a tiempo, dice un tercero. ¿Cómo que no? Mandaron la documentación a las 11:57 minutos. Faltaban aún 3 minutos para que se concluyera el tiempo de entrega. Y llega un cuarto, que se llama Joaquín, un poco piripi, y dice, que no, hombre, que no, que yo los vi en la feria cuando daban las 12:05. Al unísono contestaron, que no, que yo, que te vayas por ahí. Y aquel Joaquín, un poco piripi, cabizbajo, se fue cantando y decía, que yo me voy por ahí, que yo me voy por ahí. Pero que sepan ustedes que la izquierda de Madrid por la feria paseaba chupando su pirulí. Que yo los vi, que yo los vi, que yo los vi. Joaquín seguía cantando a la vez que decía que él se iba para la feria, que aquí no lo escuchaba nadie, que se iba para la feria de abril. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. Estados Unidos hace caja vendiéndonos su gas después de enemistarnos con Argelia. ¿Es casualidad? Es una noticia del jueves que incluimos en nuestra editorial. Lo que no sepan los americanos. Reducir el consumo de petróleo. ¿Estamos los ciudadanos y las ciudadanas dispuestas a llevar a cabo restricciones en nuestro consumo y cambiar nuestro modo de vida? Como sabemos que esto se producirá más pronto que tarde y Bruselas exigirá racionar y compartir el gas, si Putin cierra el grifo, los estados, España entre ellos, tendrán que tomar medidas. Y creemos, desde nuestra humilde opinión, que ya están tardando los gobiernos. Ya han empezado en Alemania e Italia llamando al ahorro y dicen que las duchas sean más cortas y que se cocine con temperaturas más bajas. La Asociación de Automovilistas recomienda el uso de la bici y coger el coche lo estrictamente necesario. A la vez, conducir más despacio. Con ello se ahorra gasolina o gasoil y se piensa poner límite de velocidad en las autopistas. Las piscinas, en Berlín, pondrán la temperatura de agua 2 grados más fría o menos caliente. En Italia, limitar las temperaturas en verano e en invierno. Esto es, a grosso modo, lo que algunos países han adoptado o van a adoptar para economizar en el consumo de gas y petróleo. Sin embargo, en España no hay campañas que animen a bajar el consumo de gas, electricidad ni gasolina. Como siempre, ¿nos quedaremos de nuevo en la cola? Los cosméticos con parabenos. La Comisión Europea inicia un proceso para restringir el uso de miles de sustancias químicas presentes en muchos productos de uso cotidiano. Son disruptores endocrinos que alteran el equilibrio hormonal. Estos productos se encuentran en los embalajes de plástico, en cosméticos, en ropa y hasta en alimentos. ¿Cuáles son sus efectos? Los disruptores o interruptores endocrinos hackean el mensaje hormonal y producen efectos de déficit en los desarrollos del aprendizaje e incluso pueden estar relacionados con la incidencia de síndromes como Asperger y autismo. También pueden producir mala calidad seminal, aumento de la infertilidad. Si las exposiciones son en edades tempranas, el embrión, el feto o primera infancia, los efectos serán más perjudiciales. También pueden producir interrupciones metabólicas. Muchos cosméticos llevan interruptores endocrinos. Conviene evitar que lleven dimeticona, canfeno, fenoxiectanol, y este último se encuentra en el gel hidroalcohólico. Tampoco se deben utilizar aquellos que lleven benzofenoma, parabenos y filtro ultravioleta. La Comisión Europea acaba de iniciar un proceso para restringir estas sustancias químicas que están presentes en los productos de nuestra vida cotidiana. Lo que nos está diciendo Nicolás Olea, catedrático de medicina, que hemos abusado mucho de productos que no teníamos conocimiento de su alta toxicidad y que ya se están pagando sus consecuencias. Que tienen las flores llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero

se quieran besar y no hay nada más. Mientras nuestras bocas se quieran besar. Yo te la remiendo con tela de la aspa de un molino viejo, con polvo del brillo de un trozo de espejo, con el rabo blanco de un gato perplejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más. Y damos paso a nuestro segundo disco y nos lo solicita nuestro oyente Pepe, se lo dedica a Lucía y nos pide la canción de En esta tarde gris del grupo Malevaje. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Y te me decía esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto. Si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con una maldición. No, no puede ser que viva así, este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender. Bueno, pues ya llegamos al Ecuador y nuestro disco tercero nos lo solicita Aurora para toda su pandilla y nos pide una canción del Duende Callejero, que además es un grupo de aquí de Córdoba, si no recuerdo mal es del Carpio, con el título de Barre las penas. Vamos corriendo por la vía cantando a tu son. Tenemos un duende en el arma muy vacilón. Volamos por la acera, hacemos casas de algodón. Cortamos la cadena de la razón. Oh, vente a soñar. Oh, vente a cantar. Pintamos de lunares y un tazón de cereales. Y el duende barre las penas con la espina de los rosales. Llenamos de colores cuevas negras y los rincones. Flores, primavera, girasoles. gafa y el sombrero, ponte las chanclas ya, chaval. Vámonos por la vía callea. Coge el mechero, enciende el piti, respira libertad. Llena de humo la calle de tu ciudad. No, no parará. No descansará. Pintamos de lunares y un tazón de cereales. Y el duende barre las penas con la espina de los rosales. Llenamos de colores cuevas negras y los rincones. Flores, primavera y girasoles. Y llegamos a la última petición de este domingo. Nos lo solicita Carmela y para Lolo. Dice que este tema les entraña muchos recuerdos a ellos dos. No sabemos qué cosa será. Y nos pide la canción de Manuel Carrasco, Soy afortunado. Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño. Un pucherito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea sin excusa me acompaña. Recuerdo clavadito en la pared que mis miedos los espanta. Tengo un amor que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor que peina cana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno. Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Mi compañerita, sin ti todo me falta. Un vino, una puesta de sol, fandango de camarón. Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver. Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Buenos días de nuevo. En esta primera parte de la ventana científica, perdón, tenemos con nosotros a Pepe Moreno, que como siempre nos traerá algo de esa Córdoba que llevamos dentro y a veces tan desconocida. Sin embargo, él procura descubrirnosla y presentárnosla siempre con sus mejores ropajes. Pepe, buenos días. ¿Qué buenos pasa? Días. ¿Qué Muchas tal? Gracias buenos por días, la presentación. Buenos días. Bueno, pues, a ver, ¿qué nos traes, Pepe? Pues hoy quería hablar, pues ya que hemos estado con las fiestas de los patios y eso, un poco de la Casa Patio de Córdoba, más desde el punto de vista de la fiesta, un poco desde... desde el punto de vista arquitectónico y de los elementos arquitectónicos y cómo se ha formado. Pues desde el punto de vista de la arquitectura, un patio que lo vemos, bueno, pues es muy bonito y esto, pero al final para lo que tiene que servir un patio es para en estos climas que tenemos tan calurosos y esto, pues en todos los países donde de estos climas cálidos ha existido el patio, existe, y su función exclusivamente es crear dentro del ambiente caluroso que tenemos en las calles y en las casas un sitio donde la temperatura sea más baja. Se consigue con el agua, con plantas, con sombra, y al tener ahí pues varios grados menos de temperatura que en la calle, en cuanto abrimos las puertas de las habitaciones, se genera pues una corriente de aire que va de lo frío a lo caliente y al final refresca las casas, como los botijos, ¿no? Más o menos, esa es la misma. Y a partir de ahí, pues el patio se ha convertido, claro, como el ser humano, todo tiene una funcionalidad, pero todos tenemos que pues darle una forma, y esa forma luego es la que nos genera pues todos los sentimientos, sin perder la funcionalidad que han tenido los patios siempre. Los patios de Córdoba vienen, bueno, pues esta ciudad se crea con los romanos, y aunque hay patios en la cultura griega, en los egipcios, en todo, pero nosotros las primeras casas patios que se hacen aquí en Córdoba son las romanas. Antes no había nada. Y las romanas tienen las domus, las casas, bueno, los palacios romanos, ¿no? Porque las casas de vecinos romanos, la insula que se llamaba, eran casas de piso sin ventilación. Pero la domus romana, el palacio de las familias pudientes de Roma, tenía dos patios. Un patio primero, que era donde se recibía a la gente, era un patio público, que había un pequeño zaguán, entraba al patio, y en el patio estaba pues donde trabajaba el señor de la casa, estaban las pequeñas estatuas, recuerdos de los antepasados, un pequeño altar para los dioses, y un sitio para, o estancias todas públicas, para el que recibía, el que visitaba, llegaba a ese patio, de ese patio no pasaba, ahí salía el señor de la casa, y era la representación de la familia, ¿no? El patio. Y luego el patio, tenían otro patio que era más jardín, que era ya el que daba a los dormitorios y a las estancias privadas de la casa, que era como un jardín al fondo de la parcela, ¿no? Ejemplos de estos podemos visitarlos en Itálica. En Itálica está, hay un anfiteatro, edificios públicos, sí. Pero hay un barrio de casas excavadas pegando al cementerio de Santi Ponce, que está dentro del yacimiento, donde se ven las plantas de las domus estas perfectas. Muy bien, vamos, se puede identificar perfectamente cómo eran las casas romanas, caso. Casas en parcelas de 1.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, no eran las casas no, normales. Aquí en Córdoba, después de los romanos, bueno, pues llegaron en la época árabe el criterio del patio cambia, el patio pasa a ser un espacio totalmente privado de la casa, ese patio público primero desaparece, eso en realidad, eso se hace en la calle, cuando entra a la casa árabe, desde que pasa a la puerta, eso es un santuario, es la sitio donde está la mujer y donde se hace la vida privada, y no tiene nada que ver con la vida de que pueda haber con ser extraño a la casa. El patio es muy difícil de llegar, y cuando llega parece que no sabes dónde está la calle ni dónde está el exterior. Ese patio árabe, bueno, aquí hay, en Córdoba podemos, aunque está transformado ya desde la época musárabe, lo que es la casa árabe que está yendo para la mezquita, ¿no? La casa árabe es de las casas más que pueden mantener el espíritu este de la casa musulmana, ¿no? Tú llegas allí ahora mismo a la casa árabe y entras a un patio primero que pero prácticamente ese espacio es una calle, ¿no? Eso antes sería calle, eso no era parte de la casa. Entras ahí y después tienes la puerta para entrar a la casa, y para llegar al patio de dentro, que es muy bonito, tienes que ir por varias salas de exposición hasta que llegas al patio. Nunca se ve de la calle ni tiene relación, ¿no? Ese patio se va, con la época ya medieval de llegar los cristianos, se va transformando, empieza a ser ya un patio mucho más bueno, no tan privado como esto, como puede ser el patio de la sinagoga. Y a partir ya del Renacimiento y el Barroco se construyen las casas palacios, esas que conocemos ahora, de patios con arcos y arcadas, tanto en la planta alta y en la de arriba, con galerías y bueno, que es ahí, pues, de la Consejería de Cultura, aquí al lado del ayuntamiento, sí, o los patios del Palacio de la Merced, ¿no? Ese tipo de patios que es como nuestra casa patio que conocemos, la clásica, ¿no? Andaluza, que viene más casi del barroco sevillano que de importado de allí. Ya con esto se mantiene prácticamente todo este tipo de casas con estos patios antiguos y que vienen de tanto, vamos, de la época medieval hasta mediados del 19. A partir del 19 empieza la emigración a la ciudad de todo el campo, empieza a crecer muchísimo las ciudades y todas esas casas patios señoriales de una burguesía que es muy agrícola, que no se dedica a construir casas y vendérselas o para todos los inmigrantes que llegan del campo. Todos estos nuevos habitantes de la ciudad lo que hacen es meterse en estas grandes casas, una abandonada, otra que se van alquilando y se van partiendo la vivienda y se van ocupando parte del patio, ocupando las galerías, y aparecen las casas de vecinos que conocemos hoy, que son nuestros patios, las fiestas de los patios, que es lo que lo vemos, que al final son casas de vecinos de casa antigua reconvertida, hechas cada vez construidas más y viviendo muchísimas personas en poco espacio, ¿no? Que al final la vida pues la tienes que hacer en el patio, con cocinas comunes, con baños comunes, y es un poco lo que era. Y me gustaría ver, para acabar, toda esa casa patio, cuando llegamos ahora a los planes generales nuevos, a las casas nuevas que se hacen, pues ahí, dentro de los que se dedican a hacer el urbanismo, quieren que eso se mantenga, ¿no? Es un elemento a mantener y es difícil ahora se planteó cómo en las nuevas edificaciones de promociones normales de vivienda adosada, cómo incorporar esa tipología que venimos heredados de casi desde hace 2000 años, ¿no? Y ahí, bueno, para ello, cuando se redacta el plan especial del casco histórico de Córdoba, hay una normativa urbanística que intenta recuperar esa tipología, ¿no? Y que, bueno, que hemos trabajado en la calle, la hemos sufrido porque es bastante rígida, ¿no? Y hay como tres cosas fundamentales que para intentar mantener ese espíritu de los patios en las nuevas casas, incluso que yo creo que se está consiguiendo, porque hasta los patios hay como la categoría de patio moderno y patio que se hace precisamente en las casas que se han construido conforme a este plan especial nuevo, que es del 80 y tanto. Lo primero que en esta normativa, lo que prohíbe terminantemente es unir parcelas. Si tú te compras una casa y quieres hacer, pues tú puedes hacer lo que te quepa en ese solar. Porque si unes ya, lo unes con el otro, empieza a derribar, se transforman los patios. No es lo mismo una parcela de 200 metros que si junta 8 y hace una de 2.000 y empieza a hacer 30 viviendas. Pues no, si las parcelas o las producciones del casco tienen que ser pequeñitas, pues tienen que ser pequeñitas. Tú tienes que mantener la parcela aunque tenga 2 metros de fachada. La tienes que mantener, ¿no? Excepto si ya tienes 20 metros y no cabe ni una cochera, ¿no? Pero después obliga a que haya un patio principal que tiene una serie de condiciones, que primero tiene que ser como un cuarto de la parcela, tiene que dedicarse a patio. Si tienes que poner que haya viviendas dentro, el patio tiene que tener unas dimensiones generosas, de por lo menos 50 metros cuadrados. Y después te obliga a que el patio sea el centro de la casa, pero no solo por posición geométrica, sino que tiene que, desde que entra al zaguán de la casa, el zaguán tiene que dar al patio. Si hay escaleras que necesitan subir a una primera planta, las escaleras tienen que salir del patio. Y el acceso a todas las viviendas que hagas tiene que ser desde el patio o de una galería obligatoria que te obligan en una planta, en la baja y la primera, y tienes que entrar a las casas a través del patio. O sea, todos los espacios de circulación público obligatoriamente tienen que ir alrededor del patio, si no, no te dan licencia. Y por último, y creo que, bueno, pues como con esto volvemos al principio, aquí en el casco está prohibido hacer sótano debajo del patio. Puede ser sótano en lo que ocupa la casa, en lo que ocupa la parte que edifica. Eso, digamos que el patio tiene que ser un cuarto de la parcela y está en medio, pues es imposible hacer sótano en la. O sea, eso ha llevado a que en el casco nunca va a haber plaza de garaje, nunca, ni va a poder hacerse una cochera en el sótano, porque es imposible físicamente por la normativa. Eso, por otra parte, por eso está mal, pero lo que consigue, y a eso obliga también el plan, es que en el patio tiene que haber tierra debajo, no puedes poner hormigón, tiene que ser un pavimento que transpire, o sea, que si tú echas agua se vaya al suelo, con lo que consigue, pues lo que en realidad para lo que sirve un patio, que ese patio con el agua y eso sea más fresco, claro, tenga menos temperatura, claro. Y al final, si tú tienes el zaguán que va al patio y las viviendas, las zonas comunes, van todas a ese patio y las puertas, en cuanto abre la puerta de la casa o la puerta de la calle, el fresco del patio va a las viviendas y va a las calles, ¿no? Claro, pero tú claro. Pasas delante de una casa patio de esta y si está la puerta abierta te pega un ramalazo. Te pega. Y eso, bueno, pues han intentado entre unas cosas y otras, más o menos cierto, pero se intenta mantener dentro del urbanismo, ¿eh? Ese lo que es el patio, ¿no? Bueno, y mantener la tradición de los patios. Bueno, pues ya nos ha traído Pepe aquí lo que yo decía, él nos reviste cualquier tema que traiga, nos lo reviste para que nos cada uno lo vemos, conozcamos y nos guste más. Pues sí. Estupendo, Pepe. Bueno, nada. Eso también nos lleva a otra herencia cultural, que es el patio como lugar de encuentro. Totalmente. ¿Eh? Además de ser un lugar de refresco de la casa, es el lugar de encuentro de los vecinos, ¿no? Sobre todo en esas grandes casas de vecinos. Claro, si la casa es de una sola familia, no tiene sentido. Pero en las grandes casas de vecinos, que cada vez hay menos, el patio siempre ha funcionado como ese lugar de encuentro en el que los niños se bañaban en barreños, yo recuerdo. En barreños de zinc, recuerdo esa época. Sí, yo lo hemos bañado, yo recuerdo. Nací en una casa de esa. En casa de la abuela. Y había familia pues de lo más sí, diverso, sí. ¿No? Porque eran casas muy muy pequeñas, sin ninguna comodidad. No, que al final tenías que salir, ¿no? Para estar cómodo, claro, de irte al patio, porque bueno, meterte dentro de la habitación. El sitio bueno era el patio. Porque adentro solo tenía una habitación, un fregadero y poco más, ¿no? Yo recuerdo que no había, en muchas de ellas, no había ni siquiera servicios dentro de la vivienda, estaban fuera, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente se va perdiendo, las grandes casas ahora, las grandes construcciones, aunque, por ejemplo, de alguna manera está habiendo o debería de haber un reencuentro, aunque realmente no ocurre, en estas grandes urbanizaciones que se están haciendo en las zonas... Con los patios con piscina. Con los patios con piscina y demás, se supone que debería ser un lugar de encuentro común, pero yo la verdad es que tengo amigos que viven en ese tipo de... Encerrados. No bajan a la piscina. Y no veo yo esa relación tan íntima, ¿no? Eso eran 90 y tantas viviendas y la piscina la usan... casi por obligación cuando tienen los niños chicos y no hay más de 10 vecinos que vayan o 15 cuando hay 400 personas viviendo. Dice, bueno, hay el libro esto de Notas Cordobesas de Montís tiene algunos capítulos que cuenta pues de principios del 20 que cuenta pues cómo vivían o cómo se vivía en esos patios, está curiosísimo. Dicen que la tele es lo que ha matado a los patios. La tele. La televisión, porque ha hecho que al final tú, el momento de esparcimiento y diversión, estés dentro de la casa y no relacionarte con... Y ha sido el cambio entre la tele y el aire acondicionado, todo nos ha ido metiendo todo dentro de las casas, ¿no? Bueno, oportunidad perdida. Bueno, pero siempre, mientras existan los patios y se hagan las casas con patios, sí. Alguna vez siempre habrá, siempre por lo menos está el sitio. ¿No? Donde sí. Estaba nuestra asociación, en la calle Montero, número 12, estaba la asociación entre Quijote y Sancho, de aquello los propietarios lo han vendido, que eran también socios, y allí lo que han hecho es 5 viviendas con un patio común. Sí. No, yo no las he visto, pero el otro día salió... No sé si en la televisión o en un vídeo, y bueno, han quedado muy bonitas, ¿sabes? Porque era un patio que participaba en los concursos de patio, muy bonito, con un pozo, con una arcada y tal. Y se ha mantenido eso, quizás por obligación de la norma. Seguramente estaría, ¿no? Protegido el patio, claro. Sí. Y bueno. Bueno, el urbanismo no siempre es malo. No, y al final se ha convertido en un atractivo turístico importante que da una vida grande. Ahora mismo en esta fecha, precisamente en Córdoba, pues bueno, no tienen más que salir, ¿no? Todos los días para ver el atractivo que ha supuesto, ¿no? El que se haya premiado a los patios, se le haya considerado como un bien de interés cultural, pues la verdad es que ha disparado la atracción y no tienes más que pasearte por Córdoba en estos días y ver la cantidad de turismo que ha traído, ¿no? Sí, sí. Una cosa que es que a lo mejor en algún tiempo se pensó que estaba obsoleta, que iba a desaparecer. Totalmente, pues resulta que ahora lo que se está es primando todos los patios que participan y que sí. Están bien cuidados, ¿no? Yo tengo amigos que están en casas de estas casas nuevas, como la de la calle Montero, ¿no? Y que están, que llega esta fecha y se ponen a arreglar el patio y con orgullo, ¿no? Y con ganas de enseñarlo, ¿no? De enseñar tu casa, ¿no? Hay una... el otro día salía en el Córdoba, pero también ya os la mandaré, una chica alemana, ella, que compró una casa y que la ha arreglado con mucho gusto. Ella formaba parte de Paradigma Radio, se llama Carola Dreistring. Y bueno, pues desde ahí nos mandaba a que vayamos a su casa. Digo, hay que ver que una persona dice, yo es que me he encontrado una vida en Córdoba. Ella lleva ya 20, unos 20 años viviendo, bueno, y está en todos los saraos, no fregados, en cualquier cosa, en Rey Heredia. Aquí yo he participado mucho con ella, sitios, ¿no? En todos sitios. Y bueno, lo que quiere decir es que es tal el atractivo de los patios que muchas veces tenerlos tan cerca ha dificultado que sepamos apreciarlos como se merece. Hoy la distancia nos hace volver un poco al inicio, de decir, otra qué cosa más estupenda de salir al patio, conversar con los vecinos, con los amigos y estar allí, ¿no? Eso ya pues difícilmente ocurre, ¿no? Aún teniendo muchas veces, en mi casa hay una zona de jardín, ¿sabes? Que queda muy bien para esta convivencia. La que siempre luchaba por esto era mi Ana. Mi Ana decía que por qué no nos reuníamos allí y hacíamos un perrol o lo que sea. Y algunos vecinos, cuando yo esto lo he contado, dicen, José, coincidía con la pandemia, dice, en cuanto terminemos vamos a hacer lo que sea aquí y nos vamos a acordar de la Ana, ¿no? Y bueno, la verdad es que los patios son... un elemento arquitectónico que no debemos olvidar. Hay que esforzarse un poquito por usarlo. Sí. Por usarlo y para lo que es. Muy bien, Pepe. Bueno, pues nada, encantado. Nos vemos otro día. Bueno, que sea cuanto antes mejor, ¿eh? Yo ya sabes que enseguida te apunto, Pepe. Pues nada. Apúntalo. Bueno, pues nada, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, adiós. Hasta luego. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Carta de una niña tonta. De vez en cuando, y ya casi sin esperarlo, me encuentro en el buzón del ordenador un correo. Alguna vez puede ser de un amigo, al que le di tanto la lata que escribió un artículo para el programa. En esta ocasión, su remitente es una mujer y es amiga. Se llama Sara Ruiz Notario. Le había pedido en alguna ocasión que escribiera algo para nuestro programa de radio. Alguien me diría que te crees tú que la gente no tiene nada que hacer nada más que ponerse a escribir una carta o un correo para decirte lo que pasa allí en el lejano Londres o en un aula de Oxford. Bueno, pero yo siempre lo pido. Lo pido por dos cosas. Porque sea amigo o amiga. Y sé que me conoce y sabe que soy muy cansino. La otra, porque hay cosas que se tienen que dejar escritas. Eso pasa con este correo. Una niña tonta. Estos años de pandemia me habían dejado sumida en un letargo extraño. El distanciamiento de los demás y la soledad que eso acarreaba, la incapacidad de separar tiempo del estudio del de descanso ante la inmensidad de las horas muertas que se extendían ante mí, me empozaron el alma. Me convertí en un manojo de nervios, pánico e histeria absurdos que no podía controlar. Aún hoy me lastran las dudas, el miedo y la frustración ante mis limitaciones. Todo ello me impedía pensar en muchas cosas que eran importantes y por las que debería estar emocionada. Era un sentimiento de apatía y tristeza que se me había incrustado en el pecho y del que no podía desprenderme. Estar en Reino Unido al principio me resultó difícil. El sentimiento de soledad y aislamiento se agravó. Estaba desorientada, había olvidado muchas nociones del idioma y me costaba entenderlo todo a mi alrededor. La gente me parecía muy extraña y entablar cualquier conversación se hacía un mundo. Recuerdo que la primera semana que quedé escondida en mi habitación, incluso para comer y cenar, replegada como un pequeño monstruo que tiene miedo de ser visto fuera de su sombra. Pero poco a poco empecé a salir de la trinchera que había fabricado con mis propias piedras y fui conociendo también, poco a poco, a personas maravillosas, muchas que estudiaban lo mismo que yo, doctorado de literatura española e hispanoamericana, y otras que se dedicaban a algo para mí tan impresionante como la asiriología y, en concreto, la literatura mesopotámica. Estudié en bibliotecas enormes y antiquísimas, en las que no podía creer que me dejasen entrar con tanta libertad. Disfruté de tener al alcance de mi mano prácticamente cualquier libro que necesitase consultar, comí algún que otro domingo en el Sunday Roast, en preciosos pubs donde podía rescatar algo de la alegría de vivir que nos ha faltado en estos últimos años. Paseé por calles y colegios de piedra enredada de verde hiedra y por jardines que se convertían en explanadas boscosas. He tenido conversaciones apasionantes con gente de Chile, México, Venezuela, Estados Unidos, Alemania y Francia, y he accedido a todo esto con solo caminar 5 minutos en cualquier dirección. Oxford era un micromundo dentro de Inglaterra, porque era una ciudad concebida para el encuentro y el estudio, donde todo era tranquilo y donde no se acusaban tanto la prisa y el individualismo patológico que tanto nos enferma hoy en todas partes y a cada instante. Pero regresar a casa, después de un tiempo fuera, es probablemente uno de los sentimientos más dulces que he experimentado siempre, y más si es en mayo y en Córdoba. Ver las cruces tronchadas de flores, escuchar el flamenco y la sevillana, asistir a la explosión de alegría compartida y a la confianza inmediata entre la gente. Un sentimiento de colectividad que me inunda y me habita, que llevo siempre conmigo y que asocio a mi ciudad y a mi país, vaya donde vaya. Y sin embargo, pasada la felicidad de los primeros días, me visita una extraña amargura de la que hace tiempo que no logro desprenderme. La nostalgia de lo pasado e incluso de lo no vivido me acosa como un fantasma y me avisa de que algo no va bien en el modo de vida hacia el que nos dirigimos. Recuerdo la amistad entre los vecinos de las casas y de los bloques de piso, el deseo de encontrarse y reencontrarse unos con otros. Revivo como si fueran míos los retazos de la infancia de mis padres y de mis tíos, los juegos con los primos, la vida común, la ayuda incondicional de abuelos, de padres, de tíos, de primos, de hermanos. Es entonces cuando me pregunto, ¿cuándo nos hemos vuelto todos tan egoístas y orgullosos y sobre todo tan olvidadizos? Hemos dejado que personas tan importantes en nuestro pasado se reduzcan ahora a sombras huecas que pronuncian, sin mirarnos, un quedo saludo en el rellano de la escalera. Hemos sido tan estúpidos de permitir que nuestras relaciones se infesten de consumismo importado de otros países, convirtiendo a amigos, familiares e incluso a parejas en meros productos de usar y tirar. Y yo, que quería volver para encontrarme con ese pasado idílico, con los vecinos a los que tanto he querido y a los que sigo admirando, con los tíos, primos y abuelos que en el pasado estuvieron tan presentes, me veo convertida en una niña tonta, tratando de sostener y unir, sin éxito, los retazos vaporosos de una niebla que se le deshacen irremediablemente entre los dedos temblorosos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. De nuevo estamos con los recortes. Recortes de prensa, en esta ocasión. Tenemos la certeza de que nuestro amigo Alfonso nos traerá algunas reseñas de Afganistán, ese país maltratado por unos y por otros, y ahora también por los talibanes. Ojalá fueran tulipanes, no talibanes. Bueno, mujeres y hombres conocen de sobra. Buenos días, Alfonso. Hola, ¿qué nos trae hoy? Buenos días, Samuel. Bueno, pues sí, hablaremos de Afganistán, pero lo dejaremos para la última, ¿no? Si os parece, ¿no? Que llevábamos ya dos o tres semanas sin hablar, afortunadamente, y desgraciadamente, pues tenemos que volver a hablar de Afganistán. Y si os parece, empezamos por algo que de la que hablamos en el pasado también, en algún otro recorte de prensa, como son las fobias. Estuvimos hablando de varias de ellas, y bueno, la verdad es que como hay tantas, pues he escogido para hoy hablar de cinco fobias a las que he llamado como miedos celestiales, ¿no? ¿Celestiales? Sí, ahora entenderéis un poco, vale, el porqué. No sé si la palabra lo recoge adecuadamente. Hay una fobia, ya acordáis que en otra ocasión estuvimos viendo una fobia que era a las palabras largas, que sí. Y era una fobia rarísima, con un título muy largo, ¿no? Bueno, pues esta fobia que os voy a comentar se llama exacosioe execonta exafobia. ¿Eh? ¿O lo repito? es bien larga también, o sea que... Y en este caso no es miedo a las palabras largas, sino es miedo al número 666. Los que padecen esta fobia sienten un miedo irracional hacia ese número y evitan las cosas relacionadas con él, tales como un edificio con ese número. Difícil encontrarlo en España, por supuesto, 666... una matrícula de un vehículo o un transporte público que tenga esa numeración. El origen, como podéis suponer, está ligado a Satanás o el anticristo, ¿no? El 666 representa al anticristo y, por tanto, es frecuente en personas de familia cristiana que, de alguna forma, se ven afectadas por esta representación numérica. A mí casi me da más miedo el nombre de la fobia que el mismo número, ¿no? Porque bueno, no me atrevo ni a repetirlo después de haberlo leído con anterioridad. Y frente a este miedo al anticristo, no lo vaya a creer, pero hay también una fobia que se llama papafobia. ¿Al Papa? Y efectivamente, miedo al Papa. No sé si es al católico o al ortodoxo. Yo ahora mismo le tendría más miedo al ortodoxo que al católico. Aunque el católico tampoco es que me libre mucho de algunos miedos y de alguna fantasma, ¿no? Efectivamente, hay una fobia hacia el Papa, que algunos expertos piensan que forma parte de una fobia hacia lo sagrado o hacia los santos. En cualquier caso, aquí lo que recomendaban es no acercarse por la Santa Sede, pero bueno, estarán en otros, yo tampoco, también diría que no se acerquen por Moscú, por la cuenta que les trae, ¿no? Hay otro miedo también ligado a esto, a este tipo de cuestiones, como es el miedo al número 13. El miedo al número 13 se llama triskaidecafobia. Triskaidecafobia, ¿vale? Triskaidecafobia. Los que sufren este trastorno, pues como podéis comprender, pues evitan cualquier cosa que contenga el número 13, los días 13 y demás. Sin embargo, el viernes 13, que es una de las fobias anglosajonas, en nuestro caso sería el martes 13, sí. Pues para el viernes 13 se llama parasebedecatrifobia. Se buscan unos nombres que la verdad es que es difícil. Pero yo no hay una fobia para la gente que se inventa esos nombres. Me está dando fobia. Es tremendo. Yo no sé si el martes 13 también tiene su propio nombre, pero bueno, este también se las trae, ¿no? Y una última fobia que también he encontrado, que se llama uranofobia. Este es más sencillo, uranofobia. Y es miedo a que se te caiga el cielo encima. Ese miedo lo tenían mucho los galos, ¿no? Los galos de Asterix y Obelix. Sí, recuerda que a mí esos eran los que tenían uranofobia, ¿no? Y si sienten miedo a que el cielo se les caiga encima, ¿no? Bueno, pues estas son algunas otras fobias que he ido encontrando por el camino. Y hay otra. Hay fobia para todo, ¿verdad? Hay fobia para todo, sí, sí. Yo estoy un poco sorprendido de la cantidad. A todo le ponen un nombre. Tiene, sí. Yo creo que la dificultad está en ponerle un nombre a la fobia, porque fobia, evidentemente, pues puede tener fobia casi a cualquier cosa. La mente humana, en ese sentido, bueno, es así, ¿no? Pero bueno, también. La mente humana que solamente conocemos el 2%. Sí. Pero también hay que ver la mente humana del que le pone el nombre, porque para poner el nombrecito a alguno de los que han puesto tiene también guasa. Bueno, pues cambio de tercio, si os parece. Y en este caso vamos a hablar de inventos. Todo el mundo está convencido de que los inventos tienen lugar muchas veces en momentos en que realmente no se llegaron a inventar y son mucho más antiguos de lo que parecen. Y hay varios ejemplos de ese caso. Hoy he traído uno, pero me he guardado en el tintero dos o tres más que traeremos en futuras ocasiones, ¿no? Siempre cuando pensamos, por ejemplo, en el motor de vapor, estamos pensando pues en la máquina esta que inventó Thomas Avery en 1698 y que patentó como el primer motor a vapor. Bueno, pues algo que está formando parte de la cultura, como que fue en el siglo XVII, a finales del XVII, y fue en el siglo XVIII cuando ya se impulsó todo el tema industrial, pues en realidad no nos podríamos encontrar con que no es así. Por ejemplo, no tendríamos en cuenta a un español llamado Jerónimo de Llans, que en 1606, es decir, casi 100 años antes, registró la primera patente para una máquina que funcionaba con vapor para sacar el agua de las minas que este hombre administraba. Es decir, que 100 años antes ya un español había registrado una patente con el uso del gas. Pero no nos creamos que los españoles son los inventores, tampoco. A principios del siglo I, y ya estamos yendo en los 17 siglos antes, el matemático e ingeniero griego Herón de Alejandría inventó una máquina que funcionaba con vapor. Lo llamó Eolípila, en honor a Eolo, el dios de los vientos. La Eolípila tenía una esfera posicionada de tal manera que pudiera rotar sobre su eje con dos toqueras a los lados. Estaba montada en un par de tubos que descansaban sobre una caldera en la que había agua que al hervir producía el vapor necesario para que la esfera se moviera. El vapor subía por el par de tubos, entraba en la bola hueca y al salir por las toqueras generaba el impulso que la hacía rotar cada vez más rápido hasta el punto en el que la resistencia de la tracción y del aire hacían que empezara a girar a una velocidad estable. Con su máquina, Herón demostró el potencial del uso del vapor para la propulsión, aunque luego, como sabemos, eso se quedó en el olvido en el siglo I. Pero, Alfonso, es que me estoy acordando ahora mismo, yo creo que el inventor de la olla láster había leído a este hombre. A ese hombre, ¿no? Porque ustedes no veis cómo se mueve, cómo gira, es consecuencia del vapor que hay en la presión del vapor que hay en la... Para controlar la liberación de ese vapor, sí. Fíjate, en el siglo XVI también, en 1551, hay una persona que refiere este tipo de inventos, un polímata. Yo no sabía lo que era polímata, me fui a buscarlo al diccionario, y se refiere a polímata como una persona con grandes conocimientos. Pues este era un musulmán del Imperio Otomano que se llama Taqi al-Din y describió una turbina de vapor en su libro El sublime método de las máquinas espirituales. Los antiguos es que eran muy... Y en ella explicaba una aplicación práctica para la rotación de un asador. O sea que, como veis, la máquina de vapor ha pasado a través de los siglos por diversas etapas. Y me voy a Afganistán, claro. Desgraciadamente hay que volver a Afganistán, ¿no? El líder supremo de Afganistán y jefe de los talibanes ha ordenado el pasado sábado que todas las mujeres usen en público el burka, el velo femenino, típico del país según la tradición de la Sharia. El decreto de Hibatullah Akhundzada, que es este líder talibán, dado a conocer en público en Kabul, establece que las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia. Las leyes talibanas son también difíciles de interpretar. Ahora una mujer tiene que saber si es demasiado joven o demasiado mayor. Esto da cabida a la interpretación que ellos mismos hagan, claro. Y se comportan como quieran al respecto, ¿no? Hasta ahora a las mujeres solo se les exigía cubrirse el pelo, es decir, el pañuelo, pero ya, no. Ya han dado el siguiente paso. Y dice una cosa más en la nota: si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es mejor para ellas que permanezcan en casa. Esto es muy típico español, en casa y con la pata quebrada, ¿no? Las señoras sí. del lugar. Bueno, pues como vemos, tras su retorno al poder el pasado verano, el movimiento integrista Gano, que prometió que llevaría a cabo un programa menos radical, pues no está cumpliendo su palabra, ¿no? Con el paso de los meses, su imposición de la Sharia ha seguido un ritmo cada vez más creciente, y en particularmente en todo lo relativo a la libertad de las mujeres, ¿no? Las afganas, como ya hemos comentado aquí en anteriores ocasiones, han sido desalojadas de los trabajos de la administración pública, no pueden viajar más que en compañía de un tutor varón, y en fechas también muy recientes ya hemos comentado que han sido excluidas de la enseñanza secundaria. Pues desgraciadamente seguimos trayendo malas noticias de Afganistán, pero no lo olvidamos. Muy bien, vale. Pues desde aquí seguimos con el programa sin olvidar lo que pasa en Afganistán actualmente, ¿no? Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, estamos en la sesión de los libros, como todos los domingos. En este caso tenemos, a través del hilo telefónico, a Concha Rabadán. Concha, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, en primer lugar decir que estoy encantada de haber sido invitada a participar en esta sesión de libros para Paradigma. Estupendo. Nosotros también, ¿eh? Bueno, pues dinos, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Pues mire, acabo de leer Una historia ridícula, de Luis Landero. Ah. Luis Landero es extremeño de nacimiento, nació en 1948 en Alburquerque, Badajoz. Es licenciado en Filología Hispánica, profesor en distintos institutos de bachillerato, universidades extranjeras, y en otras instituciones, que cito esta porque es importante para el libro, dio literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Que lo tenga en cuenta el lector esto. Muy bien, es muy importante. Bien. Bueno, pues como habla. El escritor tiene como 13 novelas publicadas. Yo solo resalto la primera, Juegos de la Edad Perdida, por la importancia que ha tenido en su trayectoria. Sí. Y las tres últimas porque son las más cercanas a nosotros y que las conocemos más, como Lluvia Fina, o El Huerto de Emerson, o la que vamos ahora un poquito a hablar de ella, que es Una historia ridícula. Venga, pues vamos con ella. Vale, muchas gracias. Pues voy a hacer un pequeño resumen de su contenido, porque al ser un texto demasiado reflexivo, si no se va a perder el oyente, ¿vale? Venga. Marcial es el protagonista de la novela. Cuando acaba sus estudios de formación profesional, Pues este chico trabajará en una empresa de productos cárnicos. Es un hombre sencillo, serio, cumplidor, honrado, formado a sí mismo. Es importante tenerlo en cuenta esto también. Que se siente orgulloso de su formación. Se siente orgulloso también de su elocuencia y de su propia filosofía acerca de la vida. Pero posee una visión trágica del mundo. Ya. Dice él que es porque siempre estuvo condicionado por un poder mental congénito que tendía a la destrucción. Y esto es lo que condiciona su vida interior y sus relaciones sociales. Tiene pocos amigos, conoce a tres mujeres. Una que más que novia fue amiga y consejera. Otra que era una persona buena, pero que no le llenaba demasiado. Y la tercera, su amor sublime, Pepita. Sí. El centro de la novela, claro. Cuando conoce a Pepita, se olvida del mundo, rompe con amigos, con novias, con familia, y se dedica exclusivamente a esta mujer que reunía todos los atractivos que él siempre había deseado. Es guapa, elegante, culta, rica, con buena posición social. Y él, orgulloso de sí mismo, se dedica a conquistarla. Y emplea pues todo tipo de estrategias para, por supuesto, enamorarla. Hasta que llega el día culminante que decidirá su destino y donde la historia alcanzará un final apocalíptico. Bueno, pues hasta ahí estupendo, ¿no? Bueno, yo creo que un poquito, pues, no es que hay que leer la novela, es que claro. No dice nada. Esto que yo he dicho no sirve para nada. No, sí. Una obra de tal tipo, sí, ¿no? No, te preocupes. No, pero nuestros oyentes son muy sagaces en ese sentido, y cuando ven que hay detrás de la exposición de la sinopsis de los libros, enseguida toman nota y seguro que, y sobre todo con Luis Landero, ¿no? Bueno, Concha, te preguntaba ahora, ¿qué tipo de literatura te gusta a ti tener en la mesita de noche? Eso, pues principalmente la novela que tenga calidad literaria. Ya. Yo elijo mucho mis lecturas. Muy bien. Me gusta releer además lo que hace años leí. Es fenomenal. Por ejemplo, ahora releo a Landero en sus primeros pasos por el mundo literario, ¿no? Porque me estoy reflexionando sobre las relaciones que hay entre Gregorio Olía, que es el protagonista de Juego de la Edad Tardía, y el de ahora, y Marcial, que es el protagonista de esta última novela de Luis. Entonces, Concha, ¿qué título recomendarías tú para nuestros oyentes? Venga, a ver. Pues ante esta última, que se llama Una historia ridícula, ¿no? Sí. Pues siento un privilegio fantástico el tenerla delante, porque es una obra maestra, ¿no? Y en segundo lugar, en mis lecturas saco siempre lo positivo. Hay en ella relatos existenciales, a veces de comedia, pero sobre todo de tragedia. Y ante un mundo como el de Marcial, el novelista cree firmemente y desea que el lector tiene que reaccionar con la esperanza de mejorar su mundo. Entonces, conseguir otro distinto momento en el que reine pues el amor, la paz, la solidaridad, la no violencia, etcétera, y debemos convertir los sueños en realidad. Estupendo. Unos lo consiguen, otros no, o no pueden, y así es la vida. Bueno, entonces, lo que aconsejo, por tanto, a los oyentes, ¿no? Sí. Es que no se pueden perder la lectura de esta historia ridícula. Estupendo. Esta novela le puede interesar a todo lector que sepa apreciar la buena literatura. Estamos ante un novelista que crea unos personajes apasionantes, casi siempre antihéroes, ¿eh? Sobresalen más por sus ideas que por la acción. Muy bien. Leer a Landero, además, es gozar con la lectura, ¿no? Estupendo. En esta novela en particular, el protagonista en primera persona reflexiona, la novela es más reflexiva que relato, sobre algunos momentos de su vida. Exige que el lector haga una lectura lenta, profunda, para que no se pierda nada, porque es muy amplia la temática de reflexión de la novela. Sería imposible aquí resumir yo el contenido reflexivo que presenta ella. Dejemos que el lector lo descubra. Estupendo. Sus propias conclusiones, ¿no? Estupendo. El protagonista Marcial dice él mismo que es un filósofo. Muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, también el lector, perdona, podría realizar otro tipo de lectura. Una lectura más rápida, más superficial, en la que se conozca Marcial pues, no sé, en su andadura existencial, ¿no? Y dejemos además que el lector catalogue según le parezca. Lo puede ver como una persona especial, pesimista o rara. Un personaje que relata su encuentro con otras personas, pocas, que podemos catalogar como en el teatro, que sean personajes secundarios, ¿eh? Marcial ocupa todo el espacio de la novela, ¿no? Estupendo. Estos son tipos normales a los que en realidad no les pasa nada. Únicamente que Marcial los convierte en trágicos. Ya. Muy bien, pues nada, quedamos con una historia ridícula de Luis Landero, que nos la recomienda nuestra amiga Concha Rabada. Una recomendación a los lectores, perdone, nada más que tres cositas. Venga, pues rápido. Doy como lectora algunas consideraciones, ¿no? Que yo he magnificado cuando he hecho mi lectura. Por ejemplo, es curiosa la elección de los nombres de los personajes, están muy bien elegidos. Toda la novela está bien cuidado y tiene mucho sentido. Y sin profundizar demasiado, cuando cogemos el libro, ya nos interesamos en la portada. En un momento lo digo, un pavo real, símbolo en algunas culturas de la sabiduría, haciendo equilibrio en una inestable y presumo yo que incómoda silla de Navidad. Muy bien, muy bien. Aconsejo al lector que cuando acabe la novela analice, además de la portada, el título de la misma, que tome sus propias conclusiones. Y por último, más importante, que descubra el planteamiento existencial del protagonista, ¿no? Estupendo, pues en eso. Que en el mundo todo es teatro. Pues dejamos libre la imaginación y descubramos la magia que ofrece esta novela. Vale, pues disfrutáis de su lectura, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por escuchar estas palabras. Sé feliz. Igualmente, Concha, perdona. Fece mi ritratto con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, pues seguimos con nuestra sección de los libros y ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico a Cristian Fernández. Cristian, buenos días. Hola, muy buenos días, José Manuel. ¿Qué buenos tal? Buenos días para vosotros y para toda la audiencia de los domingos de Paradigma. Muy bien, Cristian. ¿Qué tal? Mira, yo tenía aquí una referencia que me había pasado Ángeles, que tú escribías también. Así es, sí. Y que no vamos a hablar del título, vamos a hablar de que ha obtenido un premio de Ciudad de Valladolid, ¿no? Correcto, el 68 vale. Premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Ahora, si te parece, para que darle la posibilidad a nuestros oyentes que también sepan de qué libro ha sido premiado en la ciudad de Valladolid. Bueno, cuéntanos qué libro estás leyendo tú, que eres un escritor. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Pues mira, tengo no sé si es mala costumbre, pero de leer varios libros a la vez, ¿no? Entonces, mira, acabo de terminar Vida con Estrella de Giri Bail, que la verdad es un libro estremecedor y que desafortunadamente pues cobra mucha vigencia con la situación tan triste bélica que estamos viviendo actualmente. Estoy leyendo Sábado, de Ian McEwan, es una auténtica obra magistral y que recomiendo muchísimo a vuestra audiencia. Y también me gusta, a lo mejor soy un tipo raro, pero me gusta leer poesía. Y últimamente estoy con Leopoldo María Panero, que es también uno de los poetas no suficientemente apreciados, pero ya. Muy recomendable. Sí. Muy bien, muy bien. Háblanos un poco de libro de Vida con Estrella. Muy poquito para que podamos también entrar en otras cuestiones. Bueno, pues es la historia de un adolescente en la época de la persecución nazi, que de manera muy, muy sencilla pues va construyendo una historia de persecución, de destrucción humana, de aniquilamiento, pero no solamente físico, ¿no?, sino de aniquilamiento de su entorno, de sus creencias, en fin, no puedo expresarlo con la magistralidad con que la hace Yiribael, ¿no? Pero de verdad que es una obra muy, muy conmovedora. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, nos has dicho que te gusta leer unos pocos de libros a la vez. ¿Qué tipo de literatura escoges para tu lectura? Tengo una técnica muy sencilla, o sea, busco algunas recomendaciones, lógicamente soy selectivo con lo que leo, pero pues el único truco que hay para eso es empezar a leer, y si verdaderamente la obra consigue atraparte, pues continúo, y si no paso a otra cosa. Creo que tenemos todos muy poco tiempo como para perderlo en algo que no sea estimulante para la mente o el entretenimiento. Estupendo. Bueno, pues has hablado aquí de dos obras, pero yo quisiera que recomendara a una obra literaria especialmente que a ti te guste para nuestros oyentes. Pues de verdad que eso es una pregunta complicada porque hay tanto, pero mira, no sé. Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Sigue pareciendo una obra magistral y que no pierde vigencia, ¿no? Increíble. Muy bien. Bueno, pues nada, Cristian, esperemos tenerte aquí la semana que viene, estaremos en contacto y hablaremos ya de tu libro este que ha ganado Ciudad de Valladolid, ¿vale? Pues con todo gusto, José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Buenos días, Cecil. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted y vosotros? Bien, bien también. Aquí estamos Alfonso, el técnico, y un servidor para escucharte. ¿Qué nos trae hoy, Cecil? Desde Francia, desde París. Hoy hemos decidido la última vez que hablaremos de cultura, porque la verdad que hace varias veces que he hablado de política en Francia. Sí. Y yo quería hablar de tres cosas. Un libro que he leído hace poco, que estaba traducido en agosto 2021 en español. Sí. Entonces lo podéis leer también. Quería también hablar del autor de este libro, que pertenece a la Academia Francesa. Y quería hablar de un museo que me gusta mucho en París, el Museo del Quai Branly. Es el Museo de los Artes Primitivos, no sé si se dice así sí. En español, pero es un museo fantástico y quería hablar un poquito de este sitio con vosotros. Entonces empiezo con el libro, sí, que se llama La Vuelta al Mundo del Rey Zibelín. Bueno, no sé si te parece bien este título, pero a mí me gustó mucho. Sí. Es la historia de un aristócrata polaco nacido en el siglo XVIII y él tuvo una vida excepcional. Tuvo un tutor que le enseñó la filosofía de los autores precursores como Voltaire, Diderot, el que inventó la enciclopedia, o Jean-Jacques Rousseau. Entonces, este hombre, aristócrata polaco, fue soldado en la Armada de Napoleón y después fue preso en Rusia, en Siberia, primero, y en la península de Kamchatka, todavía en Rusia. Ahí conocí a una mujer, una apasionada joven que quería escapar de Kamchatka, y los dos amantes logran huir, comenzando una serie de aventuras extraordinarias que los llevan a Alaska, Japón, China y Francia. Y después fueron a Madagascar, donde él fue rey. Es una historia increíble, pero los factos son verdaderos. Este hombre existió y su amante también. Y es como una novela de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros. Entonces, si queréis viajar sin gasolina, hay que leer este libro que se llama La Vuelta al Mundo del Rey Zibelín. Zibelín. Y está traducido en español, ¿no? Muy bien. Lo he visto. Estupendo. Y entonces quería hablar del autor. El autor es un francés que se llama Jean-Christophe Russin. Es un hombre que tiene ahora más o menos 70 años. Él fue médico, un bueno médico que ha trabajado en el extranjero en tiempo de guerra. Y también fue embajador en África, en Senegal y Gambia. Y después de tener una vida profesional muy intensa, empezó a escribir. Y él ha ganado el premio Goncourt, que es el premio más conocido en Francia, el premio Goncourt, en 2001. Y después no ha parado de escribir. Y él fue elegido en 2008 miembro de la Academia Francesa. Alors, no sé cómo funciona la Real Academia Española, pero en Francia tienen 40 miembros, se llaman los inmortales. Tienen una sede muy antigua, maravillosa, en el centro de París, cerca de la Sena, nuestro bonito río. Y en la Academia Francesa, cuando un miembro muere, los otros miembros deben elegir un nuevo. No sé cómo funciona en España, pero en Francia es así. Sí, más o menos. El nuevo, más o menos es igual, ¿no? Sí, es igual. Sí, más o menos igual. Cuando el nuevo miembro está elegido, hay una ceremonia muy seria que tiene lugar en la Academia Francesa. Y he tenido la suerte de ver una vez una ceremonia así. Es fantástico porque todos los miembros están vestidos con un uniforme negro y verde, un poquito ridículo, y tienen una espada también. Y son todos un poquito mayores. El nuevo miembro debe hacer un discurso sobre el hombre o la mujer que reemplaza. Y como son autores, hacen discursos fantásticos. He tenido la suerte de escuchar Camille Laferrière, es un autor que nació en Haití, y vivió en Canadá y ahora vive en París. Es un autor muy bueno, muy gracioso. Y ahora, ahora los 40 miembros tienes que elegir un nuevo miembro, pero hay una lucha sobre el nombre del ganador. Hay un periodista que quiere ser miembro, pero tiene muchos enemigos. No sé si es igual en España, pero... Sí, sí, sí, también. Hay lucha en la Academia Francesa. Sí, en España es típico también cuando hay un cambio, siempre hay... Sobre todo hubo mucha polémica cuando eligieron a Pérez Reverte, y al director del País, a Juan Luis Cebrián. Ahí hubo mucha polémica. Sí, que es decir, que aquí también hay polémicas cuando se trata de sustituir miembros que han fallecido, ¿no? Todo el mundo se cree con mérito suficiente. O bueno, todo el mundo no, pero bastante. Todo el mundo de los que pueden optar. Sí, sí, pues sí. En este sentido, los franceses y los españoles son iguales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Última cosa. Quería decir que si un día venís a París, con María del Mar, hay un museo que hay que visitar. Es el Museo del Quebrolli, el Museo de los Artes Primitivos, cerca de la Torre Eiffel. Mm. Y hay que visitarlo por dos razones. Fuera es más que bonito. Fue hecho por un arquitecto francés, Jean Nouvel, y es una maravillosa. Hay muchos árboles, plantas, es un encanto. Y dentro, en el Museo de los Artes Primitivos, Este museo fue imaginado por el presidente Jacques Chirac, porque a él le gustaba mucho el arte de Asia y de África. Y entonces hay exposiciones fantásticas de todos los países del mundo. Es uno de los museos más visitados por los parisinos y tuvo una exposición sobre el tatuaje, que tuvo mucho éxito, por ejemplo. Y además, ahora el presidente Macron ha decidido devolver algunas obras de arte robadas por Francia a los países que lo piden. Por ejemplo, Benín, en África, ha recibido 12 estatuas del Museo de los Artes Primitivos. Y entonces tienen una política buena de hablar con los países africanos y no hacen como la historia fue, como decíalo, fue bonita. Yeah. Porque los franceses han robado muchas estatuas y obras de arte en todo el mundo. Entonces ahora está bien porque hay un debate sobre este tema y en Benín, por ejemplo, están haciendo museos y han recibido ya estatuas de que los franceses habían robado. Y como lo he dicho muchas veces, soy periodista, trabajo para la televisión pública francesa y soy especialista del ultramar francés. Y ahora el jefe del Museo de los Artes Primitivos es un hombre de Nueva Caledonia. Uh-huh. Es un hombre brillante, muy inteligente y he tenido la suerte de entrevistarlo. Su madre era una aristócrata francesa muy culta y su padre era sastre de origen kanak de Nueva Caledonia, así que es un hombre bastante interesante. Bueno, si venís a París, entonces hay que visitar. Como que sí, vamos, iremos, claro. Claro, ahora tenemos más motivos para ir. Ahora tú has añadido un motivo nuevo. Sí, di. No he oído lo que has dicho. No, que digo que ahora tú has añadido un motivo nuevo para ir, es decir, el Museo de las Artes Primitivas. Sí, hay que venir, ¿no? Porque de verdad que es un sitio fantástico y hay la exposición, hay muchas estatuas que están aquí todo el tiempo, la exposición, no sé cómo se dice en español... La exposición permanente. Y hay exposiciones temporales que son fantásticas. Siempre hay mucha gente y está muy bien explicado, entonces está muy interesante. La última vez he ido con mi hija mayor y hemos visto enormes estatuas de piedra de México y fue increíble. Ya. Yeah. O sea, que hoy nos ha traído a dos formas de recorrer el mundo, una a través de un libro y otra a través de un museo. Sí, y otra vez sin gasolina. Mira. Sin gasolina. cada vez eso es más importante. Con mi bicicleta. Cecil. Sí. Oye, ¿cómo se está viendo... las posibles restricciones que puede haber del gas y del petróleo ahí en Francia, aunque yo sé que Francia es un poco autónoma en ese sentido, ¿no? Ya he leído un artículo y dicen que hasta ahora no pueden manejar la energía en Francia sin comprar gas en Rusia hasta ahora, así que estamos todos dependientes de los rusos. Es terrible porque damos dinero para su guerra, la guerra de Putin. Ya. ¿Alguna cosa más, Cecil? ¿Cecil? Sí. Sí. Digo que más cosas que nos traiga. Uh-huh. No, hoy no es lo que quería decir, hablar de cultura y no había más cosas que decir. Alfonso... Bueno, no, la próxima semana tendremos que empezar a hablar de Roland Garros. ¿Qué dices, Alfonso? No he oído. Digo que la próxima semana tendremos que empezar a hablar de Roland Garros. Ah, Ah, sí, sí, sí. Hoy en la radio he escuchado la nueva jefa de Roland Garros. Es una mujer muy simpática, se llama Mauresmo, era una campeona francesa. Ah, Mauresmo, sí, y, sí. Conozco, sí. Sí, sí. Y Amélie Mauresmo, y ahora maneja el tenis y Roland Garros. Y entonces fue muy gracioso de escucharla, porque habla muy bien, muy interesante, muy graciosa, y quiere hacer las cosas bien. Entonces fue agradable de escucharla por la radio esta mañana. Ha sido una de las grandes tenistas francesas de los últimos tiempos, sí. Sí, es verdad que nosotros tenemos menos campeones que vosotros en España, ¿no? Tenéis los mejores, ¿no? Sí, llevamos una buena racha, sí. Parece que vamos a continuar de momento. Bueno, ¿sí, no? Ahora ha aparecido un chico joven, es Carlos Alcaraz, que ha sido... Sí, parece increíble, fantástico. Sí, sí, parece que... Bueno, iba a participar en Roland Garros. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues nada, igual nos vemos en Roland Garros. Yo soy muy aficionado al tenis. Alfonso, y tengo eso pendiente, sí. Ya. Ha jugado mucho al tenis, ¿sabes? Y además es muy aficionado. Bueno. Pues nada, Cecil. ¿Algo más, Cecil? ¿Quieres hacer algún comentario más? De política no. te damos libertad para que hables de lo que quieras, ¿eh? Bueno, parece ser... la política es complicado ahora, preparan todas las elecciones legislativas, y ahora hablamos mucho del grupo de izquierda que ha intentado construir Jean-Luc Mélenchon, y entonces tienen candidatos en todos los departamentos. El problema es que se pelean entre ellos, por ejemplo, Montpellier, una ciudad del sur donde Jean-Luc Mélenchon ha tenido muchos, pero muchísimos votos. Me parece que era el primero a la primera vuelta. Tenía 40% en Montpellier, en el sur de Francia. Y hay cuatro candidatos de izquierda por las elecciones legislativas. Es decir, que la Unión Popular que intenta construir Jean-Luc Mélenchon no está totalmente hecha. Sí. Está hecha en el papel, pero en concreto es mucho más complicado. Sí, es que las colegas... Vamos a ver. Y entonces ahora hablamos solamente de esto porque Macron hace 3 semanas que está preparando su nuevo gobierno, y hasta ahora no ha salido, no sabemos qué primer ministro vamos a tener, ministros tampoco, no sabemos nada. Y entonces él no ha elegido los candidatos. Para él es más simple porque tiene su partido, el más fuerte y todo eso. Y entonces ha elegido sus candidatos para las elecciones legislativas y no habla, está, no se mueve. Entonces el único que habla ahora es Jean-Luc Mélenchon, pero... No es muy muy fácil de construir una unión a la izquierda, porque es verdad que Jean-Luc Mélenchon es casi la extrema izquierda, y entonces los socialistas están enfadados con él, una mitad del Partido Socialista está enfadado con él, los comunistas también no están muy siempre de acuerdo con él. Los únicos que no dicen nada son los verdes. Ya. Bueno, hasta ahora. Bueno, pues... Eso puede cambiar. Ya. Bueno, aquí también ha pasado en la coalición que se va a presentar a las elecciones del 19 de junio, la coalición de izquierdas también está habiendo mucho altibajo, incluso a la hora de presentar las candidaturas. Podemos ha llegado tarde y ahí están recomponiendo otra vez el tema, ¿no? Ya veremos también qué pasa. Bueno, Ceci, bueno, que... ¿Amigos? Sí, Ceci. Sí. ¿Qué? Oigo. Sí, sí, bueno, que estoy viendo ya a Mari del Mar, que seguramente te querrá saludar. Ha entrado a la sala del técnico y la ha visto ahí y va a venir a saludarte. Y ya nos vamos a despedir porque yo sé que tú te nos tienes. Nos despedimos. Yo sé que. Hola, tú... María del Mar. Ya. Te ha saludado. Espera un momento, ahora. Buenos días, Cecil. Ah, hola María del Mar, me alegro de escucharte. Igualmente, igualmente. Una vez más, encantada de que quieras siempre participar en nuestro programa. Traernos las noticias frescas desde el país hermano, desde Francia. Muy bien. Bueno, Cecil, que... ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos ya, bueno, hasta la semana que viene o la próxima. Esperemos que todos estas pequeñas cosas que hay por ahí se vayan limando y se vayan resolviendo. Ya sabes que el agua muchas veces se puede resolver mejor de lo que se piensa, ¿eh? Así que esperemos que se resuelva. ¿Vale? Voy a rezar. Vale. Un abrazo, vale. Cecil. Un abrazo para ti y para tu familia. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Adiós, Cecil. Hasta luego, un abrazo. Amigos. Saludos. Desde los domingos de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Ya en otra sesión con modismo y locuciones. Y María del Mar. Vamos que nos vamos. No, y María del Mar nos va a traer aquí algunos refranes sobre el mes de mayo. Venga, María del Mar. Pues venga, tiramos. Pasa. Venga. Quien en mayo come la sardina, en agosto caga la espina. Y se ríe antes de decir yo. Tras abril, que sale lloviendo, entra mayo sonriendo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y eso sí que es verdad. Sí. Rocío y fresco en mayo dan vino a la viña y heno al amo. Toro, trucha y gallo, todo en mayo. Mayo ventoso, año hermoso. Nieblas en marzo, heladas en mayo. En mayo el hinojo para el caballo. El queso y el barbecho de mayo se ha hecho. Pues nada. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos. Dar las gracias. Hemos estado algunas semanas que no hemos traído este espacio, pero nuevamente pues se vuelven a llenar nuestras redes sociales aportando estos modismos y locuciones. Y bueno, hemos hecho la recopilación esta para el mes de mayo. Pues muchas gracias, queridos amigos y queridas amigas. Pues seguimos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. en los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, de nuevo con nosotros, Alfonso Pastrana, y nos hablará de economía. No voy a entrar en más, en no, más no. detalles. Alfonso, buenos días, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días. No entres en más detalles, que lleva toda la mañana aquí. Y eso además, ya no cuela. A estos años ya, a esta altura de programas que llevamos hechos, ya no cuela. Alfonso está a primera hora con nosotros, ya está. Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros echando la mañana. Bueno, pues vamos a hablar de economía, aunque en este caso yo he cogido un tema de que podemos hacer dos versiones, digamos, ¿no? La versión de los tontos y la versión de los listos, ¿no? En el editorial ya José Manuel se ha referido a las palabras de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, dirigió... ¿Iberdrola? Ah, está bien, mira, no, eso no se me había ocurrido. A los españoles, ¿no? Considerando tontos a todos aquellos que estaban acogidos a la tarifa regulada de la luz. Yo creo que el tema de la energía es un tema muy, muy importante. Es un tema que no se está trabajando de forma adecuada por parte de nuestros políticos e intervenciones como las de este señor, pues todavía me invitan más a pensar la capacidad de presión, de dominio, de fuerza que tiene no ya solo sobre nuestro gobierno, sino sobre la propia Comunidad Europea. Me haría un poco reflexionar al respecto, ¿no? Porque en estos momentos que estamos viviendo, resulta que no son los gobiernos capaces de tomar una medida que, en mi opinión, es tan fácil de tomar como acabar con el mercado marginalista de la luz y dejar de estar pagando por la luz lo que se está pagando. Es decir, seguir manteniendo el sistema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que hace que paguemos la luz al precio de la energía más cara, en estos momentos, en mi opinión, carece por completo de sentido, y no entiendo cómo se usan una y otra vez palabras un poco ridículas. El ejemplo que ponías siempre tú de la ropa de la tienda, ¿no? Sí, pero cómo se usan palabras ridículas como seguridad jurídica, como la estabilidad del mercado, etcétera, etcétera, por parte de personas de estas características que lo único que están es defendiendo de una forma absolutamente injustificada unos beneficios que ellos siguen negando que no les caen del cielo, pero que son evidentemente beneficios que les están cayendo como consecuencia de esos precios que se están alcanzando, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, una matización nada más? Dime. Es que hemos escuchado todo lo del tonto de este del presidente de Iberdrola. Sí. Pero ¿por qué llama tonto? Es que no, de verdad que no lo, hasta que dice tonto, ¿qué, cuál es el desarrollo? Bueno, lo llama tonto porque dice que la tarifa libre, es curioso precisamente que se utilicen ese término tarifa libre y tarifa regulada, en mi opinión son, deberían de estar precisamente hechos de forma diferente. La tarifa libre sería la que de verdad está sujeta al mercado, ¿no? Y la tarifa regulada la que no está sujeta al mercado. Sin embargo, resulta que la realidad es justamente la contraria. Es bastante engañoso el término. Bueno, él acusa de tontos a los que tienen la tarifa regulada porque tienen acceso a una tarifa libre que le ofrece Iberdrola y que es más barata que la tarifa regulada en estos momentos, que es algo que él no dice, ¿vale? Y además, tampoco es cierto o lo que dice, y me da a pensar, o bien que él forma parte también de los acusados, si es tonto, o simplemente es malintencionado, ¿no? Él dice que el 80% de los españoles no pagan el precio del pool, es decir, no están sometidos al coste que es se están pagando estas personas que están en la tarifa regulada, sino que están pagando bastante menos. Y eso no es cierto. Es decir, lo que es cierto es que el 80% de la producción eléctrica o, de la, o del consumo eléctrico está en tarifa libre, pero porque una gran parte de ese consumo no es de la familia, sino que es de la industria. Aproximadamente hay 11 millones de hogares que están en tarifa regulada, ¿vale? Y por tanto hay un porcentaje muy elevado de familias, aproximadamente, es difícil de señalar, pero aproximadamente entre el 40 y el 50% están dentro de la tarifa regulada. Y además hay muchas personas, precisamente las personas que tienen más dificultades económicas, que es que están obligadas a estar en tarifa regulada porque el bono social solo se puede tener si se está en la tarifa regulada. Y si, luego además con respecto a los precios se olvida de que es verdad que en los últimos 7, 8, 9 meses, que es lo que está ocurriendo esta situación, el precio de la tarifa regulada se ha puesto muy por encima del de la tarifa denominada libre, pero que desde que existe la tarifa libre, la historia demuestra que la tarifa regulada ha sido siempre muchísimo más barata que la tarifa libre. Lo único que te daba la tarifa libre es que te garantizaba un precio determinado a lo largo del tiempo, pero no un precio más barato que el que estabas teniendo en el mercado. Este se está viendo alterado como consecuencia, además, como ya he dicho con anterioridad, de una decisión que es muy fácil de rectificar. Es decir, acabemos de una vez con el precio marginalista. Utilicemos la estructura de precios acorde a la producción eléctrica. Si nosotros la producción de por la que funciona el gas solo representa entre un 15 y un 20% de la producción eléctrica, paguemos ese 15 o ese 20% a los precios que haya que pagar, pero no el resto, que es lo que está ocurriendo. Y por tanto, es algo que yo me quedo bastante alarmado cuando veo que no hay una respuesta por parte de los políticos al respecto, que todo lo asume, todo el mundo asume que el tema marginalista es un tema que es válido y que eso es así porque es así, y eso se lo inventaron en un momento determinado y en estos momentos está siendo bastante doloroso. Y decir que por ese sistema se busca o se consigue un mecanismo de incentivación de otras energías alternativas porque hará más atractiva otra energía es absolutamente falso. La realidad demuestra que no es así y la demuestra además con hechos absolutamente claros. José Manuel en el editorial ha señalado qué es lo que ha ocurrido con los embalses. Ha habido embalses que prácticamente se han vaciado para ganar mucho más dinero del que era necesario. Y este señor además resulta que lo ponen entre los 30 líderes más influyentes en la lucha contra el cambio climático. ¿De verdad estamos diciendo en serio eso de una persona que hace ese tipo de cosas? Yo la verdad es que no termino de entender la situación de la energía eléctrica y no termino de entender la situación de este hombre. Un hombre que, bueno, a mí me gustaría aquí recoger algún elemento también ya de él, ya olvidando un poco el tema de la energía eléctrica. Después de haberse expresado de la forma que se ha expresado y fijar como tontos a un número bastante importante de los españoles, se disculpa de una forma absolutamente increíble. Le pido disculpas a quien se pudiera sentir ofendido por llamarle tonto. Es que él, cuando lo llaman tonto, por lo visto no se siente ofendido. O sea que no sé qué quiere decir con quién se puede sentir ofendido. Pues claro que nos sentimos ofendidos, absolutamente ofendidos. Y nos sentimos ofendidos además porque este señor tiene la desvergüenza de cobrar más de 13 millones de euros al año. Ese fue el sueldo en Iberdrola en el año 2021. 13 millones de euros, apúntenselo bien. Esos 13 millones de euros, además, son aproximadamente 171 veces el salario medio que dice Iberdrola que le paga a sus trabajadores, que lo fija en 77.000 euros. Yo me extraña que una empresa pueda tener un salario medio de 77.000 euros. Eso significa que la parte más alta de la dirección se está llevando un gran bocado, porque si lo fija en un salario más adecuado, dado que una empresa que tiene puede tener ingenieros, puede tener personas de unos 40, 50 mil euros, este hombre estaría cobrando, si el salario fuese en ese torno de los 40 o 50, más de 300 veces lo que gana cualquiera de sus trabajadores. Él es muy listo, desde luego, ¿eh? Él es tremendamente listo. Pero es que se lo digo también a sus miembros del Consejo. Cualquiera es tonto al lado de... Es que se lo digo también a sus miembros del Consejo. Esos 13,2 millones suponen el 62% del sueldo de todo el Consejo de Administración de Iberdrola. Y no son pocos los que están en el Consejo de Administración de Iberdrola. Iberdrola se lleva en su Consejo de Administración 25 millones de euros. De ellos 13,2 se lo lleva el señor Sánchez Galán. Y además es un señor que asume todo el poder de una empresa tan potente como Iberdrola cuando tiene el 0,19% de las acciones de Iberdrola. Un consejo de administración que además tiene el 0,25% de las acciones de Iberdrola. Es decir, unas personas que solo tienen el 0,25% son las que toman decisiones en una empresa como esta, de las cuales además la inmensa mayoría de esas 0,25, el 0,19, la tiene su propio presidente. ¿Qué están haciendo el resto de los accionistas? ¿Qué ocurre con el resto de los accionistas? Cuando hablamos muchas veces del capitalismo y de cómo está funcionando el capitalismo, deberíamos de pensar cómo estamos representados, porque la inmensa mayoría de los accionistas de Iberdrola pues tendrán miles de acciones, tendrán muy poquitas acciones, pero no tienen capacidad de representación, no pueden tomar decisiones, no pueden hacer que tengan un representante de verdad en el Consejo de Administración. Los tres principales miembros del Consejo de Administración son fondos de inversión, un noruego, un catarí, y el otro no recuerdo ahora mismo de dónde es. Y en conjunto tienen también, esos sí tienen más, esos tienen aproximadamente el 16% del capital de Iberdrola. Entonces, bueno, es verdad que estamos en un mundo de listos y tontos y en el que este señor es verdaderamente muy listo, muy listo, muy listo. Debe ser muy listo cuando cobra ese dinero al que cobra, cuando tiene esa participación que tiene en el capital de una empresa como esa y, sin embargo, es el mandamás de la misma. Bueno, yo aquí he querido hoy reflexionar más sobre un individuo que sobre la energía, pero también hay que recordar que una empresa como Iberdrola está ganando muchísimo dinero con las tarifas libres. Está ganando muchísimo dinero con las tarifas libres porque está comprando y vendiendo la energía con su propia comercializadora. Es decir, el sistema que hay montado con la energía eléctrica es que hay unas grandes productoras y unas grandes comercializadoras. Y luego dicen que hay un mercado libre porque hay unas poquitas más de comercializadoras. Pero el gran mercado lo tienen las grandes productoras con sus comercializadoras. Y esas se compran y se venden el conjunto de la energía eléctrica a comienzo del año. La energía eléctrica del año 2022 ya se había comprado en el año a comienzo de año. Y se había comprado a un precio realmente, realmente increíble. El conjunto de la compras del año 2021, en el que la compañía ha cubierto el 97% de su producción, la ha vendido a un precio promedio de 54 euros megavatio, cuando estamos pagándola, a los precios que estamos pagándola, y ha cubierto el 55% de sus volúmenes para 2003 a un precio medio de 58 megavatios. No debemos de olvidar que el sistema eléctrico ya no es un sistema de compra, digamos, sujeto a mercado. Lo único que está sujeto a mercado realmente es los precios de spot que nos clavan a los clientes. Ellos funcionan fundamentalmente a través de coberturas financieras. En sus consejos de administración, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Iberdrola, está el Banco Santander, están los principales bancos. En la OMIE están los bancos. La OMIE es el organismo en el que se compra y se vende la electricidad. Y el funcionamiento de la compra y la venta de electricidad funciona fundamentalmente a través de derivados. Se compra un producto que voy a tener dentro de un año a un precio determinado y hay una cobertura financiera del mismo. Ellos se garantizan un precio determinado. Si el precio no va así, en estos momentos lo que están haciendo es ganando mucho más dinero todavía, porque han comprado las comercializadoras a estos precios que hemos visto, 50 y tantos, y cuando tienen que cobrarle al cliente le cobran a 100 y pico. Ya que tienen un negocio absolutamente garantizado por todos lados y nadie mete mano en ese tema. Y se dice que cuando estamos tratando de limitar o cambiar y que el precio no sea más realista, estamos incorporando inseguridad jurídica, estamos cambiando las reglas del juego. Claro, no vamos a soportar las reglas del juego que solo benefician a una de las partes. Es que eso es así. Y eso los gobiernos tienen que asumirlo. Y tienen que tener personas competentes que sean capaces de verdad de estudiar ese tema y trabajarlo. Y lo que no pueden además es dejar en manos de la propia industria la toma de decisiones sobre la misma. El que el Consejo de Administración de la OMIE, que es donde se subasta la electricidad, esté formado por las comercializadoras, las productoras eléctricas, ya me dirán a mí qué garantía me da de que ahí se crucen los precios de una forma realmente clara y transparente. Lo siento, pero ya es que no puedo creer absolutamente nada. Bueno, pues un personaje como este, que además está sujeto a un proceso penal bastante serio por dedicarse a cosas que yo quisiera... ¿Por qué los miembros del Consejo de Administración o los socios de Iberdrola no tienen en cuenta? La audiencia tiene sometido como imputado por el caso Villarejo al señor Galán, y lo tiene imputado por un caso de espionaje, que ahora es muy, muy típico en lo que estamos viviendo, ¿no? La condena a la que podría ser llevado este hombre puede superar los 5 años de prisión y los 12 de inhabilitación. Iberdrola, supuestamente, tal y como está ahora mismo en el juzgado, realizó todo tipo de encargos al comisario Villarejo durante más de una década y ocultó los mismos manipulando los conceptos de las facturas, desde espionaje a político hasta indagaciones sobre dos de los mayores rivales del propio Galán, como son Manuel Pizarro, que era en aquellos momentos presidente de Endesa, y Florentino Pérez. Igualmente, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán pagó, supuestamente, cerca de 5 millones de euros a Kroll. Kroll es una de las más importantes agencias de detectives mundial, a través de facturas que fueron calificadas como confidenciales y guardadas en cajas fuertes alternativas. Es decir, una persona que a Kroll, tengo que señalar también que se le han pagado facturas por más de 20 millones de dólares. Estas 5 son las que están... una empresa de energía hidroeléctrica tiene que dedicarse a someter a este tipo de cosas, porque con detectives no se está siguiendo a aquel que no le paga la luz, ¿no? Para eso mandan a pequeñas compañías jurídicas que te satean a carta diciendo que les debe o que no les debe, ¿no? Esta es la realidad de Iberdrola, la realidad de la energía de las compañías eléctricas y la realidad del señor Sánchez Galán. Y desgraciadamente no veo que esto vaya a tener ningún buen fin. Bueno, yo en nuestro editorial ya decíamos que el expediente informativo no teníamos noticias de que se hubiera, aunque, pero por lo menos el hecho de que se hubiera seguido adelante, se hubiera abierto y que se conociera, ¿no? Pero no creo que vayamos a tener noticias al respecto. Vamos, la verdad es que está claro que tiene manga ancha, ¿no? Es decir, el que pueda mantener un sistema como el que existe ahora para la determinación del precio de la luz, que yo sigo diciendo que es que no cabe en cabeza alguna, como decía María del Mar, no, ¿cómo se le ocurre a nadie que va a una tienda de ropa, elige 5 tipos de vestimenta y te cobran por la más cara y no por el precio de cada una de ellas? Eso tiene sentido. Sí, es un despropósito, vamos. No tiene sentido ninguno. Tienen una potencia económica evidente, una persona como esta que gana el dineral que gana, fijaros, 13 millones de euros. Es un auténtico disparate. Este tipo de cosas, yo con muchas veces... ¿13,2? Sí, es que el coma 2 ya... Me quedaba yo un año, pero quedan el coma 2. ¿Un año? Ganar al año el coma 2. ¿El coma 2? Sí. Es que este tipo de cosas... Yo creo que es un tema en el que, y voy a entrar en algo que lo tengo ahí dándole vueltas para hacer algún comentario alguna semana, en el que debería de entrar con mayor profundidad a la política. Es decir, no es de recibo, y aquí sí que se puede trabajar al respecto, y eso sí que puede alimentar de alguna manera la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores, el que haya esa diferencia tan absolutamente brutal entre el presidente del Consejo de Administración y, no estoy hablando de la última persona, estoy hablando de una persona que cobra 40 o 50 mil euros, que es una persona que es un buen profesional, ¿ya? Esos niveles de salario están en un entorno razonable. Bueno, pues este hombre cobra más de 300 veces eso. Eso no es de recibo. ¿De verdad este hombre aporta a Iberdrola como para que le paguen a él 300 veces más que a cualquier trabajador? ¿De verdad este hombre aporta más que todos los miembros de su consejo de administración? Porque cobra él solo más que el resto de los miembros del consejo de administración. 13,2, el consejo 25. Yo les preguntaría a los señores del consejo de administración cómo se consideraban, si listos o tontos, a la vista de este. Totalmente. Que, por cierto, lo tienen en el informe de gobierno corporativo, o sea que lo pueden leer los señores consejeros perfectamente, no lo he sacado de ningún otro sitio, ¿no? Control, digamos, o esta ligazón entre lo que cobran la alta dirección o los consejos de administración y el conjunto de los trabajadores, es un tema que no se toca nunca y que debería ser tocado. Y sin embargo tocamos política de renta y decimos, no, es que vamos a hacer una política de renta, que los trabajadores no pueden ahora de repente cubrirse toda la inflación que les ha llegado. El señor Galán, el año pasado, 2021, cobró un 8% más que el año anterior. La inflación creo que no estuvo en esos niveles, ¿no? Y los salarios el año pasado crecieron en torno al 1. Este señor, su salario creció más de un 8%. Este tipo de cosas yo creo que sí se deben y se pueden controlar. Eso no es libertad empresarial, eso es otra cosa, en mi opinión. Sí. La verdad es que... Oyendo hablar, Alfonso, me he puesto a hacer unos numerillos y resulta que, mira, 13 millones de euros al año vienen a ser más o menos unas 40 o 50 mil diarias euros, que casi coincide con lo que un trabajador gana al mes. Claro, dicho son 300 veces, pues casi. Un trabajador cualificado. Claro, hombre, yo entiendo, Alfonso, que esto es por simplificar números. Me voy a poner un sueldo de 300 veces más y ya está, y no hay más. Bueno, pues seguimos con el tema. ¿Tienes más cosas que decir? No, yo había sacado este tema como un tema fundamental. Señalar que, bueno, que hace ya, ya casi un mes, que se supone que hubo una reunión en la Comisión Europea en la que se dio por bueno que en España y en Portugal se iba a fijar un precio máximo al gas y que cada día pues nos cuentan una historia sobre el mismo. Que faltaba un informe técnico, que lo están estudiando los técnicos, que sí, que ya lo tenemos, pero que todavía no tenemos el aprobado formal, que vamos a ver si podemos llevarlo al próximo consejo extraordinario, etcétera, etcétera. ¿Mm? La semana sí. Que viene está ya. Hablaremos del gobierno. Espera, muy bien. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté yo. Hoy he ido otra vez con ella. Bueno, pues vamos a entrar en la sección que tenemos Mientras el río baja, nombrada por nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara, que hoy nos trae la segunda parte de Las campanas. Y dice así: el domingo pasado os anunciaba que este domingo presente publicaría el resto del artículo de Las campanas, que me vi obligado a recortar porque resultaba largo para una sola lectura. Ayer os hablaba de cómo Las campanas hasta ahora han representado nuestra primera comunicación no verbal. El hombre con las campanas ha sido capaz de establecer comunicaciones extraordinarias y generales mediante un rico código. Os hablaba de los toques civiles de fuego y de tormenta. Hoy me refiero a los toques de carácter religioso. Toque de misa. Era el primer toque que oíamos los vecinos del pueblo. Había una misa ordinaria cada mañana. Se tocaba con la campana mediana, simulando un goteo vivo, toque insistente, pertinaz, empecinado. Al cabo de un cuarto de hora sonaba el segundo toque y 15 minutos después sonaba un toque último, con el cual comenzaba la celebración de la misa. Cada toque finalizaba con una campanada aislada, desvinculada, algo así como el punto final en la escritura. Campanada abandonada que parecía rasgar el aire, mientras la campana quedaba exhalando un vaho de resonado. Viviendo nosotros en el pueblo, en los domingos y festividades, se celebraban tres misas, cada una con su son. Toque a misa de madrugada, que venía a coincidir, según la estación del año, con la hora canónica llamada prima. Luego había misa de 8 y misa de 11, la misa mayor, la más concurrida, la de los señoritos. Toque de ángelus. Otro toque cotidiano. Con la campana más pequeña y a ritmo vivo, se tocaba justo cuando el día alcanzaba su plenitud y el sol recortaba cuanto podía nuestra sombra. Se cumplía entonces la sexta hora canónica. Estando en la escuela, don Francisco Zafra, el maestro, paraba el discurso e invitaba a los colegiales a musitar. El ángel de Dios anunció a María que coincidió por el Espíritu Santo, y acto seguido se rezaba colectivamente el Ave María. Toque de víspera. Un toque diario que sonaba a las 3 de la tarde. Primero se alternaban dos campanas a ritmo de alegro y luego se oían campanadas perezosas, lánguidas, cansinas, a ritmo de adagio. Era entonces cuando la propia siesta se quedaba dormida en el seno de la campana. Nunca supe por qué lo llamaban toque de víspera, si esta hora canónica venía más tarde, a la puesta de sol, y en vez de víspera no le llamaban hora nona u hora de la misericordia, como debería de ser. Al menos eso es cuanto habita en mi memoria. Toque del rosario. Toque que se realizaba a la caída de la tarde invitando al rezo del rosario. Eran campanadas lentas, rotas, humildes, a tono con el crepúsculo. Era el momento en que los niños habíamos de interrumpir nuestros juegos callejeros y volver al hogar, donde nos esperaban los deberes escolares y echar una corta partida de brisca o de cinquillo o atacar el espulgo de lenteja. Toque de ánima. Sonaban tres campanadas secas y graves con la campana gorda en secuencia de un minuto. El ritmo del toque era lento, pausado, de pausas largas y repetidas. Era un tañido nocturno, un momento de recuerdo y oración por nuestros difuntos. Era un modo de no olvidar a los familiares y amigos fallecidos. Toque a muerto. Avisaba del fallecimiento puntual de algún vecino. Era un toque de secuencia lenta en el que participaban dos campanas que doblaban o lloraban. Decimos doblar quizás porque en el toque alternaba una campana de timbre grave con otra de timbre agudo a un ritmo lento, triste, monótono, como un sollozo. Sentíamos que las campanas lloraban no solo por el muerto, sino también por todos nosotros, los vecinos del pueblo, puesto que formábamos una comunión de afectos, un único, inconsciente común. Las campanas seguían doblando mientras conducíamos el cadáver a hombro hasta el cementerio en medio de un general silencio. Al paso de la comitiva fúnebre, los peatones, los arrieros, los carreros y los jinetes se detenían, se descubrían y bajaban la cabeza en señal solidaria. A medida que nos alejábamos del pueblo, las campanas, cada vez más perceptibles, menos perceptibles, seguían doblando. Toque general de difunto. Durante todo el día 2 de noviembre las campanadas tañían graves y contumaces en recuerdo de todos nuestros muertos. Era un toque penetrante y lastimero, el cual nos estremecía mucho, que se extendía a todos los atardeceres de noviembre, llamado el mes de los difuntos. Toque de Semana Santa. Esta empieza el domingo de Ramos y acaba el sábado de Gloria o el domingo de Resurrección. Estas tres festividades religiosas conocían fuertes, alegres y sonoros repiques. Las calles se encendían y enloquecían con estos sones. El toque de Gloria no se relacionaba con otro toque de Gloria que no sonaba no en el nacimiento de un niño, sino en el de su muerte. Sin duda se consideraba que el pobre niño, neófito, no había tenido tiempo ni ocasión de pecar y, por tanto, que iba directamente al cielo. El Viernes Santo, las campanas se quedaban repentinamente mudas, una mudez honda y prolongada, tanto que podría considerarse como un específico toque de silencio. Entonces las campanas eran sustituidas por un instrumento de madera de sonido único, estruendoso y desapacible, la matraca, que sonando por las calles todo el santo día recordaba la muerte de Jesús. Era un sonido áspero, bronco, tremendamente aislado. Chocaba aquel ruido estrepitoso de la matraca con la atmósfera piadosa de pena y luto que reinaba durante esos días, considerados santos en el ambiente del pueblo. Toques de otras fiestas religiosas. Las campanas se deshacían en repique y repiqueteo. Sonaban alegres, bulliciosas, vigorosas, formando un brioso concierto que llenaba de sonoridad y de vida todo el pueblo y que lo podíamos escuchar desde el río hasta la Serrezuela. Con qué gusto los nenes subíamos a la torre a repicar a cuerda. El repique era extraordinariamente vivaz a la salida de las procesiones. En la del Corpus Christi, al repique se sumaban los sones alegres de las campanillas de los seises, y el repique por la patrona se acompañaba con el ruidoso lanzamiento de cohetes, costumbre que ignoramos cómo vino a concurrir aquí. Hoy, desubicado, tristemente desubicado, imaginamos que allá, en nuestro pueblo lejano, todavía seguirán sonando las campanas en los domingos y en las fiestas especiales. La campana es la voz más propia y natural para convocar al vecindario, cualquiera que pueda ser el fin del toque. Por suerte conservamos aún nuestro inconsciente colectivo, que un día este será mi tema, mediante el cual sabemos quiénes somos y dónde estamos. Finalmente, dejadme que os diga que la campana conserva tal emoción poética que el silbido de los trenes, el claxon de los coches, el timbre de la bicicleta o del teléfono o la melodía importuna y boba del móvil no contiene. José Luis Rodríguez Lara, Lestani, mayo 2022. Thank you. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Acabaré con la resaca, que parece muy propia. Bueno, estamos con la ventana pues científica sí, y César, que lleva mucho, unas cuantas de semanas que no nos visita, hoy charla hasta por los codos y así lo hemos pillado. Hola César, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, César. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues vamos a continuar con algún tema que dejamos ahí aparcado y que es verdad que he faltado 3 días por, por razones de salud y bueno, y otras circunstancias. Y que, bueno, creo que merecía la pena seguir con ello, desde un punto de vista distendido y bueno, y alegre, si es posible. Los mitos que me quedan por tocar, que son varios todavía, es, por ejemplo, el tema de los ácidos grasos. Hay una creencia popular... Cuando dice ácidos grasos, sí. ¿A qué te refieres? A cómo se metabolizan, cómo los aprovechamos. ¿Pero quiénes son los ácidos grasos? Eso es lo que te iba a preguntar. Los ácidos grasos son moléculas que se encuentran en forma de triglicéridos, palabra que probablemente alguien haya visto o escuchado a un médico o haya visto en un informe médico que se le calculan en sangre. Y en forma de triglicéridos, es decir, unidos a una unidad de glicerina, se nos presentan en dos formatos, unos que llamados mantecas y otros llamados aceites. Las mantecas son de origen animal y los aceites son de origen vegetal. La forma en que se presentan en su estructura de triglicéridos es que una unidad de glicerina se une a 3 moléculas de ácido graso que pueden estar efectivamente conectadas o pueden estar libres, mezcladas con otras unidades, ya no de triglicéridos, porque ha soltado una y se llamaría diglicéridos, o monoglicéridos si ha soltado 2. En cualquier caso, en el aceite o en las mantecas se encuentran los ácidos grasos libres, que nos dan una idea de la acidez que vemos etiquetada en un aceite. Cuando pone un grado, cuando pone 0 o 4 grados, significa una categoría de acidez porque tiene un equivalente en ácidos grasos correspondiente a 0,4 o a 1 grado, que ahora mismo no entro a valorar para no dispersarnos. Pues bien, esos ácidos grasos que se encuentran en forma de triglicéridos o libres, hay una creencia popular de que en función de la viscosidad del aceite, el aceite alimenta más o alimenta menos. Por ejemplo, cuando se compara el aceite de girasol y el ácido oleico y el aceite de oliva, pues esa mayor viscosidad que tiene el aceite de oliva le otorga a nivel popular un mayor poder calorífico, un mayor poder de alimentación y el aceite de girasol, en función de su mayor liviandad, menor viscosidad, es un aceite más ligero y se asocia a que, bueno, debe ser menos alimenticio. No, está totalmente erróneo ese concepto. ¿Y por qué? Pues porque el otro día decíamos al hablar de las calorías de los alimentos que un alimento tiene, más que un alimento, un componente concreto de un alimento libera su energía por los enlaces que tiene. Cuando estudiamos una molécula, tiene enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno. Al verla, vemos su constitución y decimos, esta molécula puede desprender tal cantidad de energía porque tiene este tipo de enlaces a partir de ellos, y a partir de ellos es a partir de la energía que libera. Pues bien, un ácido graso como el oleico insaturado y un ácido palmítico de un saturado que tiene mayor composición en el aceite de girasol, por ejemplo, pues prácticamente tienen la misma energía. La mayor o menor viscosidad, que no es la densidad, no hay que confundir viscosidad con densidad, el aceite es menos denso que el agua y por eso en las ensaladas se nos sube arriba, y en cambio es más viscoso que el agua. Bueno, pues no hay que confundir esa viscosidad con con la... con la densidad. La densidad, gracias María del Mar. Estaba avanzando. Está visto ya que a esta edad no se puede ir por delante varios, varios renglones, porque es que te quedas atrás. Nos perdemos. Bueno, bien. La audiencia tiene que saber que tú no llevas ningún renglón. Está todo en tu cabeza. Sí, está todo en la cabeza, pero esta cabeza a veces tiene desconexiones. Cuatro someros apunte que llevas ahí, que es lo que hace. Bueno, en cualquier caso, entonces, cuando leemos en un aceite o en un componente de aceite contiene menos poder calorífico o contiene menos contenido en aceite, ¿qué nos están haciendo pensar? La intención es que sea menos alimenticio, pero realmente la pregunta que debe ser, bueno, si tiene la mitad de aceite, y no quiero referirme a una marca, que todo el mundo puede haber visto el anuncio, si tiene la mitad de aceite, ¿qué es la otra mitad? Bueno, estos materiales pueden admitir la presencia de unas sustancias llamadas pectinas que están autorizadas y que son emulgentes y que contribuyen a hacer lo que es una mayonesa o lo que es una masa de ese tipo, una emulsión. Entonces, bueno, realmente si un producto de este tipo alimenta menos es porque tiene menos aceite, pero la pregunta es ¿qué es lo que contiene además? Pues bien, cuando los aceites o las mantecas los ingerimos, empiezan a sufrir una serie de agresiones químicas que empiezan ya en la boca. Las glándulas salivares segregan una cantidad de enzimas que empiezan ya a degradar esos alimentos porque cuando llegan al intestino, que es donde finalmente se absorben, al intestino grueso, entonces tienen que llegar ya degradados porque el triglicérido no pasa la membrana. Bueno, pues ahí en la boca empieza ya la degradación, sufren una degradación mayor aún en el estómago por la cantidad de pepsinas que hay. Luego llegan las bilis procedentes del hígado que emulgen y emulsionan y empiezan ya una cierta degradación hidrolítica de esos triglicéridos. Y luego llega el páncreas que les pega el chute final de enzimas para que sean monoglicéridos, que es con la forma en la que se absorben fundamentalmente en el intestino. Ese triglicérido, que tiene tres cadenas, va a pasar a la sangre y al pasar a la sangre, la única forma que puede hacerlo a través de la membrana intestinal es en forma de monoglicérido. Bien, luego los ácidos grasos también pueden pasar, porque son más pequeñitos, obviamente, pero en cuanto pasan al torrente sanguíneo, esos ácidos grasos tienen que tener una especie de conductor por el torrente sanguíneo. La sangre es uno de los líquidos más mágicos que hay. Admite una cantidad de componentes en ella enormes. Y si alguien se va dando cuenta de lo complejo que va siendo cada vez más un análisis de sangre que ahora nos hacemos, si se acuerdan, los que ya tenemos mucha edad, un análisis de sangre antes era glóbulos rojos, glóbulos blancos, y glucosa en sangre y ácido úrico y poco más. Ahora son tres páginas de informe. Bien, es porque la sangre recibe tanto alimentos como productos de desecho. Y todo tiene que ir vehiculado en ella. No puede haber nada que sea causante de trombos. Para ello, como absorbe todo tipo de materiales y recibe todo tipo de materiales, hay que, de alguna manera, modificarlos o dotarlos de flotadores para que en el propio torrente sanguíneo circulen adecuadamente. Cuando un ácido graso entra ahí o un monoglicérido entra en el torrente sanguíneo porque ha sido absorbido, pues normalmente no circula bien. ¿Qué se le hace? Pues formar un triglicérido de nuevo, y de ahí vean otra vez, os les recuerdo cuando yo decía, es que la química del organismo es un auténtico desastre económico. O sea, degradar para que pase una barrera y luego al otro lado volver a crearlo, realmente se vuelve a crear otra vez, es para que, bueno, de alguna manera, ese lípido que ha atravesado la membrana flote o se le asocie una proteína flotante de la misma manera que, pues no sé, por ejemplo, una piedra echada a un torrente se iría al fondo, pero si la ponemos un corcho, pues la dotamos de un flotador y podría navegar por ese torrente río abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues de alguna manera esto es lo que hacen algunas moléculas y dan un conjunto de nuevos componentes de la sangre que también nos pueden sonar, aunque no seamos expertos en ellos. Las glicoproteínas, que son moléculas que tienen una unidad de proteína añadida para que a algo, y si es glico es un azúcar, para que flote bien. Una lipoproteína, que son estas que ahora mismo de las que estamos hablando, que se añaden a los ácidos grasos o se adhieren a ellos para transportarlos a destino, es decir, a la célula, porque el fin del alimento es llegar a la célula. Y entonces estas lipoproteínas, que también a veces nos las analizan en sangre, porque si hay mucha lipoproteína por ahí es que hay algo que no funciona bien. Tengan en cuenta que los sistemas orgánicos están fundamentados casi siempre en un equilibrio. Y bueno, pues la analítica general detecta que hay excesos o defectos de un componente en función de un equilibrio basal. Pues bien, cuando llegan a la célula, ahora tienen de nuevo... Tiene el triglicérido, tampoco pasa la molécula de la membrana celular, y tiene que de nuevo degradarse otra vez para atravesar al otro lado la membrana. Madre mía. Y cuando llega al citoplasma, que es el sitio donde dice, bueno, ya bien recibido, y aquí llega el glicérido, aquí llega ya el monoglicérido o el ácido graso libre, ahora vamos a disponer, dirían los organismos de la célula, vamos a disponer de ellos para hacer nueva materia o energía. Bueno, los ácidos grasos no pueden circular por ahí por el citoplasma como perro por su casa. Entonces, hay otra molécula que se llama L-carnitina, que también probablemente la hayan visto en algún análisis, sí, que se lo detectan, que se encarga de portar, para que no se pierdan esos ácidos grasos, hasta los ribosomas o hasta los centros de producción de energía, para que no se desvíen. Eso ya está dentro de la célula. Dentro de la célula, exacto. Vale, ahora se aprovecha esa energía o se aprovecha esa materia en la forma en que la célula lo debe hacer según su colocación en el organismo, según la función que tiene. Si es una célula coronaria, pues tiene una función, si es una célula renal, tiene otra, y así sucesivamente. Entonces, o las mitocondrias o los ribosomas reciben los ácidos grasos, pero fíjense qué cantidad de procesos de alguna manera de trabajo tienen que desarrollar. Maravilloso. Claro, por economía eso. Economía en el cuerpo no hay. No. De ahí, y esto lo hemos hablado un poco, Alfonso y yo, en la soñarrera que te entra después de comer, ¿no? Por ejemplo. Se va a trabajar todo el mundo. Ese era el gasto basal que no calculábamos bien el otro día. ¿Cuál es el sistema que más gasta de energía? Sí. La gente lo normal contesta, pues el locomotor, porque cuando yo hago deporte y tal. No, cuando tú comes, opíparamente sobre todo, y te entra esa soñadera, es porque pones en marcha todo este sistema. Para los ácidos grasos, claro. Ahora, para los azúcares o hidratos de carbono hay otro. Y para de alguna manera, todo el conjunto de sustancias, vitaminas, hormonas, proteínas que tú ingieres, tiene que, cada uno lleva su proceso paralelo a este. Y todo a la vez. Imagínate. Y todo a la vez, ¿no? Y todos a la vez, claro. Imagínate una OMI organizando todo eso. OMI, me estoy refiriendo a quien organiza la compraventa de energía eléctrica, ¿no? Alguien organizando todos esos movimientos. Y alguien se lleva la mayor parte. Sí, nos podríamos preguntar, ¿cuánto ganaría? ¿Cuánto ganaría el organizador de estos procesos? Porque si un señor que por poner los recibos de lo que hemos hablado antes gana esa cantidad, pues una persona que organiza este sistema... Es complejísimo lo que está contando, ¿no? Sí. Pero complejísimo, además que parece que va... Yo estoy ahora mismo y estoy dentro del intestino este. ¿Sabes? Que es como si tuviera una camarita, estoy viendo... Claro, eso también tiene que ver el cuerpo humano de los dibujos animados, cuando dice, porque vale, pone un flotado y flota. Y yo me he imaginado el canal de la sangre con los billetitos. Me lo voy así. Bueno, César, es impresionante. El técnico nos dice que por qué no seguimos la semana que viene con este tema. Que vale, voy a poner una señal aquí porque tengo gran cantidad de temas que... ¿Qué digo? Para grabar tal día. No, está interesantísimo, ¿eh? Vamos, sí. La verdad. Está interesante. Ahora, queda la parte de por qué algunos ácidos forman trombos en su camino por el torrente sanguíneo y otros no. Y tiene que ver con la forma que tienen esos, que explicaré el próximo día. El complejo mundo humano. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a... Bueno, pues llegamos al final, que César continúa insistiendo aquí, porque esto es una clase de química pura y dura. Yo no habré ido al instituto, pero vamos, que la tengo. Esta es la química de la mesa de radio de los domingos de radio de Paradigma. Pero César es que tenía mono de micrófono, ¿eh? Se me ha notado. Bueno, pues nada, amigos y amigas de los domingos de Paradigma, un domingo más, hemos llegado al fin de este programa y lo que os decimos siempre, sed muy felices durante esta semana, aprovechad y sacando y desempolvando los trajes de gitana, que el fin de semana ya estamos con la Feria de Córdoba, hoy ya se terminan los patios, tenemos ahí una semanita en claro. Y nada, que nos vemos el domingo que viene, que sean felices y aquí os esperamos, a todas y a todos. Nos despedimos hasta la semana que viene, que seguimos con el tema tan interesante que César nos ha traído hoy, ¿eh? Sí, además el tema del próximo día es muy relacionado con la feria, probablemente. Muy bien.